¿Qué tal, banda? Bienvenidos al programa 143 del Push Start. Yo soy Alarjual y bueno, estamos arrancando otro episodio más, como ya es costumbre, aquí a través de Reset MX. Ya saben, 10:30 de la noche, estamos totalmente en vivos y ahora sí, gracias a todos ustedes que nos están descargando semana con semana. Esta noche va a estar divertida, va a estar intensa, tenemos dobles invitados, así que pendientes. Antes que nada, recordarles la forma de contactarnos en Twitter, muy sencillo, @elpushstart, por ahí es la forma en que estamos interactuando constantemente acerca de todos estos temas del entretenimiento que nos encantan charlar. Y pues bueno, también en Facebook nos hallan como facebook.com/elpushstart. Ahí estamos ahí compartiéndole notitas, otras colaboraciones con otros colegas, por supuesto invitados que han estado aquí en su podcast. Y bueno, también hay un guiño pendientes, se vienen cosas interesantes con el Push Start. Solamente les recuerdo ahí, suscríbanse a mi canal, me encuentran como @alarjual o búscanle ahí, seguramente me hallarán. Va a haber sorpresas, muchas sorpresas próximamente. Y ahora sí, vámonos con los invitados, ya han estado por acá, se la han pasado bastante bien, tanto ellos como ustedes. Una de ellas, Dianita, me refiero a Diana Sepúlveda, ustedes la estuvieron pide y pide, y pues bueno, yo hice el esfuerzo, ella siempre encantada de estar por acá. Y pues Diana Sepúlveda, Diana, ¿cómo andas? Bienvenida nuevamente aquí a tu casa, el Push Start. Muchísimas gracias, Alan. Pues ya sabes, aquí siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y pues, oye, sobre todo pues que la gente haya pedido que regresara, encantadísima de la vida. Muchísimas gracias a todos los que hacen, que les está gustando, ¿no? Como estas convivencias que se están armando. Claro. Y pues, pues bien contenta, ando ahí con... están pasando muchas cosas, estamos en un momento en la industria que es así como big, y hay sí, muchísimas noticias, vienen cosas increíbles, entonces estamos en uno de los momentos más fuertes del año. Claro, y ya viene, como ahí mencionas, pues viene el E3, viene la fiesta grande de los videojuegos, viene la, ahora sí que también la fiesta grande de muchos blockbusters de Hollywood, y estaremos hablando por ahí tanto de Mad Max Fury Road, y también por ahí nuevas propuestas, Splatoon, un juego ahí que está dando de qué hablar, y bueno, para eso te invitamos al buen Siegfried, el buen Gabriel Huerta, directamente desde las oficinas de IGN en Latinoamérica. Siegfried, Gabriel, bienvenido nuevamente, eres la onda y siempre un gustazo tenerte por acá. Y hace rato que estaba escuchando tu voz, como que me recuerdas a algún personaje, algún colega ahí en el mundo del doblaje. Tienes acá como el tonito de alguien, no sé quién, luego te andaré diciendo a ver quién me recuerdas, Gabriel. No sé, a lo mejor tengo la voz de Winnie Pooh o una cosa así. Seguramente tengo una voz bastante agradable, dulce, como todos los viernes por la noche, como Alf. Pero no sé, a lo mejor puede ser. Yo sé que a mí no me piden tanto como a Diana, pues no. Yo sé que no tengo la voz tan sexy, sensual. Tan no, pero tiene lo tuyo. Pero la verdad es que tengo lo mío, por lo menos en conocimiento y en aquello de tomar whisky a estas horas de la noche. Tengo el gusto, pero. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Yo sé que el Push Start es uno de esos puntos de encuentro del medio que es muy difícil entrar, pero afortunadamente tengo el gusto de conocer a Alan. Entonces, cada juego espero, espero que hoy reciba la invitación. Hoy es una de esas noches especiales. Muchas gracias, Alan, por la invitación. Como siempre, es un gusto estar aquí. La verdad es que cada vez que estoy frente al micrófono y estoy frente a una audiencia, Gabriel Huerta está en otro punto que se siente bastante cómodo y que se siente casi como en casa. Y pues bueno, usualmente, como de hecho ahorita estábamos antes de empezar el programa diciendo que siempre estoy siempre con Diana. Ojalá así fuera siempre. Coincidencia cósmica, ¿qué significará eso, verdad? Porque sin querer, yo sin querer, como que ocurrieron las cosas y así de va, pues aquí están los dos muchachones. Ahí Gabriel Huerta, o como le quieran decir, ¿no? Siegfried, que por ahí polémico su nombre en Twitter. Todos se los quieren pelear. No, hay una historia bastante macabra. Un día, si quieres al rato, si nos falta tiempo, sí. Puedo contar la historia de Siegfried, entonces Sí, cosas que ocurren en medios digitales, peleas hasta digitales por nombres. Pero bueno, ahí está el buen Gabriel, síganlo @Siegfried. Diana Sepúlveda, ¿puedes mencionar cómo se pronuncia? Porque yo, la verdad, soy bien bestia. Y ¿cómo te encuentran en Twitter, Dianita? Miren, me encuentran en Twitter como @Lyselheim, es L-Y-S-E-L-H-A-I-M. H1N1. Perfecto, pues no hay pierde. H1N1. Sí, algo así como todas las enfermedades o como nombres de medicina. Ajá, ok. No, de todas formas, no hay pierde, ya se los deletreó. Ahí de todas formas se los tuiteamos en la cuenta del Push Start. Y pues bueno, arranquemos esta noche que está bastante intensa, bastante interesante el mix que vamos a estar ahí manejándoles. Pero pues recuerden, mándenos ahí sus comentarios, dudas, sugerencias. También aquí saludos al chat, a la banda Daven Gamers, al Wentin Sibway y a los otros usuarios que están como en modo anónimo. Gracias, aunque nos estén escuchando así de fondo, seguramente estarán haciendo la tarea, estudiando, trabajando, no lo sé. Pero bueno, estaremos leyendo sus comentarios. Y no sé, chicos, bueno, estuvimos por ahí en esta semanita, el martes, estuvimos por ahí en el evento de presentación de Splatoon aquí en la Ciudad de México. Nos invitó la gente de Nintendo o los encargados de manejar Nintendo aquí. Y bueno, estuvimos ahí probándolo, estuvimos jugando ahora sí que el modo multijugador, que está bastante divertido. Ya sabemos que Nintendo siempre es como una garantía en diversión. Y qué mejor reinventando o retomando un género que está bastante en boga, los shooters, pero con su toque tan peculiar, ¿no? Y pues bueno, por ahí estuvimos el buen Gabriel y yo, estuvimos platicando un poquito, ¿no?, de lo que nos gustaba. Y no sé, Gabo, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cuál es tu sentir con Nintendo y esta pues nueva propuesta con la que pretende, pues, ahora sí que arraigarse en este género que a muchos les encanta y le invierten bastante tiempo? Pues bueno, para empezar, bueno, el shooter es uno de estos géneros que empezó desde hace dos generaciones de consolas. Finalmente hubo dos sticks en los controles y se empezó a popularizar. Ya llevamos más de versiones de Call of Duty que de Pokémon en el mismo tiempo que Pokémon lleva existiendo, pero pues bueno, eso a nadie le importa porque Pokémon es repetitivo mes con mes, año con año. Pero Nintendo, si algo sabe hacer, es que sabe retomar una idea y la sabe hacer suya. Splatoon es un shooter en tercera persona que, de hecho, lo estuvimos platicando en el evento. Desde Jet Force Gemini no veíamos en un juego que fuera exclusivo para la consola. Entonces eso ya tiene, pues, del Nintendo 64. En aquellas épocas en las que yo estaba en secundaria o en primaria, ya no me acuerdo, muchachos. Pero es increíble, ¿no? Usualmente tenemos esta idea de que el shooter es agarrar, disparar, headshot, boom, double kill, triple kill, quadruple kill, pentakill. Uh-huh. Y no, o sea, Splatoon lo cambia todo y nos dice, no, ¿sabes qué? Vamos a pintar el mundo, vamos a darle un poco de color, vamos a utilizar calamares porque... Porque why not? Porque why hashtag not, exacto, Nintendo. Gracias, Diana. Uh-huh. Tenemos un juego en el que te cambia todo el paradigma. Yo, la verdad, o sea, estuve tratando de pensar desde el martes que fue el evento en juegos que tuvieron un parecido. Y por lo menos del lado comercial, que son muy conocidos o algo, no se me ocurrió ninguno. O sea, lo más cercano a mí se me hace como Team Fortress. Y de todas maneras es muy ajeno. Claro. Es algo que es poco visto. Es como este... perdón. Un Capture the Flag con territorios, con un poco de Battlefield, porque es estar avanzando en esta arena en la que tienes que ir pintando de color y tener como esta estrategia de saber cómo vas a ir avanzando para al final de todo el partido, pum, llegar y decir, ¿sabes qué? Yo soy el que más pintó la arena y gané, ¿no? Claro. No es tanto las veces que has matado, no tanto las veces que has muerto, que obviamente al ser un shooter son estadísticas que aparecen ahí, pero tienes algo muy muy distinto, ¿no? Es un juego que, a pesar de que no vas por las muertes o por otro tipo de violencia gratificante, que seguramente estaremos hablando en con eso cuando estamos hablando de Mad Max. Uf, gracias, Diana. ahí está, ¿no? O sea, es como si te dijeran, ¿sabes qué? Toma este juego, pero juégalo de manera diferente. Es como cuando estás jugando Grand Theft Auto, uh-huh, y estás jugando y estás manejando de acuerdo a las leyes de tránsito. Claro. Es ese punto, ¿no? En el que tienes este juego abierto, increíble, que tiene todos estos puntos, pero ¿sabes qué? Fuck it, vamos a pintar el mundo. Yo claro, creo que es la idea, ¿no? O sea, a pesar de más allá de que tenga un modo historia, que tenga amigos, que tenga que puedas personalizar a tus personajes y ponerles gorro, ropa, vestirlos como si fueran cual muñecas Barbie, que a mí me encanta estar personalizando a mi personaje. No que yo juegue con Barbies, porque no quiero que eso se empiece a propagar en el mundo. Pero, no, la verdad es que no. Creo que no, nunca tuve esa oportunidad. Pero, de todas maneras, Splatoon es ese juego que es diferente. Es conocido, pero es diferente. Entonces, claro, sí, sí. Todavía es complicado de explicarlo. Como escribirlo, ¿no? Sí. Ajá, pero al final de cuentas es lo importante y lo que siempre he mencionado, creo que cuando hablamos y mencionamos juegos de Nintendo aquí, es que tienes la garantía de cuando metes un disco de Nintendo, un cartucho de Nintendo, un whatever de Nintendo, una consola de Nintendo, sabes que el juego va a ser divertido. Sea o no tu género, sea no, o sea, Splatoon también tiene ahí sus pequeños detallitos, pero de todas maneras es un juego tan divertido que bueno, lo vivimos, Alan, estamos... Claro. Sí, ¿no? Estuvimos ahí, hasta te molestaba de ya tienes que ganar, esta ronda tienes que ganar. Sí, pero no importa, ¿no? Te divertiste, eso es claro, lo importante, te divertiste. Exacto, creo que ni como lo decíamos hace rato, Nintendo es garantía, es diversión. Y creo que esa fórmula está como ya por default, está ahí. Vamos a ver qué tanto se arraiga, qué tanto lo recibe la gente. Pero es muy divertido y aparte todo este aspecto, el diseño, es gameplay puro, es también tiene todo este skin de estos personajes, que también los amigos lucen hermosos. Por ahí pueden checar el video ahí que tenemos en el canal de Reset, le hicimos como un close up a los amigos, que también estarán ahí bastante coquetos para todos los que se entregaron ahí a la fiebre de la colección. Nada, ahora sí que de estas figuras que son la sensación. Está increíble, tiene toda la fórmula para ser exitoso. Por ahí escuchaba a otros colegas como que sí veían así ciertos problemillas que como que nos van a ir cediendo poco a poco el juego, no va a estar como completo desde el día de lanzamiento. Pero bueno, yo creo que si llegan a tener esta fórmula ahora sí que ganadora, que lo pinta tanto gameplay como el concepto, con la reinvención de un género que ha estado estancado en los últimos años, y bueno, Nintendo, que sin duda es calidad en todos los juegos que hemos visto, y bueno, también un Wii U que, como lo mencionaba hace rato Gabriel, tiene bastantes juegos exclusivos, que es increíble, ¿no? Creo que tiene la mejor galería de exclusivos hasta la fecha. Le está dando una cachetada con guante blanco al PlayStation 4 y al Xbox One. Así como de, miren, solito nos mantenemos con juegos de calidad. Y bueno, ahí para que lo tomen en cuenta, una de las consolas más divertidas ya va casi de salida. Estaremos viendo qué manos entregan en E3 ahí Nintendo con muchas sorpresas. Y no sé, tú, Dianita, ¿tendrás alguna opinión? No sé si lo hayas checado. ¿Qué te parece desde lejos? ¿Cómo lo ves? Tuve la oportunidad de verlo el E3 pasado. Uh-huh. Yo hasta antes del E3 yo no conocía nada de Splatoon. Uh-huh. Precisamente toda esta parte cromática, el tipo de diseño de los personajes, que bueno, son así Super Nintendo. O sea, obviamente, pues es así como que entre el mar de consolas, así pum, brinca, ¿no? Y dices así, ¿qué demonios? ¿Qué demonios es eso que está ahí, que tiene calamares? ¿Y por qué tanto color, no? Sí, sí. Y me parece que Nintendo ha hecho un gran trabajo analizando qué es lo que quiere la gente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere ciertos sectores específicos dentro de los consumidores? Claro. Que te dicen, o sea, me encantan los shooters, pero me choca estar muriéndome, o me choca así revivir y que llegue alguien y pum, ¿no? O sea, real, a mí me pasa. O sea, paso más tiempo respawneando y estando muerta y esperando a que ya pueda levantarse mi cadáver que jugando, ¿no? Porque de repente te cansa, ¿no? O sea, te desgasta. Claro. Sí, sí. Entonces, pero dices, me gusta la dinámica del shooter. O sea, entonces, el que hayan, por un lado, tomado el... Bueno, o sea, hay gente que le disfruta esta dinámica, pero que quizás el tema bélico, planteado así como de guerra, no son fans, ¿no? Entonces, tienes como por un lado ese, ¿no? La tensión para encontrar esa necesidad básica de ese nicho. Por otro lado, está la parte también súper latente de qué pasa, ¿no? Con la violencia, ¿no? Ahorita probablemente, pues nuestra vida diaria es mucho más violenta que cualquier otro videojuego, que cualquier otra película, y es realidad, ¿no? Entonces, el hecho de que te digan, bueno, vamos a darle un giro y vamos a hacer que, en lugar de que, como dice Gabriel, en lugar de que se estén matando y en lugar, pues que sea como un control de dominio de una forma divertida, ¿no? Uh-huh. Que, además de tener esta, obviamente, esta parte de competitividad y de, pues yo soy aquí como el que va a ser el chingón. Sí, sí. Está también esa parte de que continúa y que tienen ¿cómo se llama? Este tipo de juegos, que es del trabajo en equipo, ¿no? Y de cómo puedes hacer virar sin descubrir el hilo negro, porque difícilmente ya a estas alturas se puede descubrir el hilo negro dentro de cuestiones de videojuegos. Uh-huh. Pero okay, ¿de qué forma puedes darle un twist, no? Sí, sí. A mí me parece así padrísimo el que hayan tomado esta decisión. También como que de un tiempo para acá se ha implementado mucho el que tengan así como una explosión de color, así como muy cañón, cierto tipo de juegos. O sea, por ejemplo, se me viene a la mente Sunset Overdrive, sí. O lo que fue, por ejemplo, Little Big Planet, ¿no? Claro. Que en un mundo donde casi todo ya es ahorita como sombrío y sí, todos sí. Son pues, colores muy oscuros y ondas muy oscuras, pues necesitas así como un refresh, ¿no? Necesitas así como un poquitito de esperanza, que visualmente, o sea, en psicología del color, todo este tipo de elementos, pues te van a incidir en tu estado de ánimo, ¿no? Sí, sí. Entonces, si de por sí ya la realidad es muy pesada, y también te la pasas todo el tiempo consumiendo cosas tan oscuras, pues, o sea, que no nos sorprenda que la gente estemos, pues ahí que hayamos un chorro de haters por la vida, sí. Y que, pues vivamos con un nivel de estrés muy alto. Entonces, es como una forma de también hacer catarsis, porque los shooters sirven así, bueno, para mí, o sea, creo que enteramente sirven para hacer catarsis. O sea, lo que no puedes hacer en la vida real, dices, me voy a, sí, sí. No sé, Gears of War o algo así, y mato gente. Pues bueno, lo haces, pero de una forma quizás que no sea como tan, inconscientemente que no lo sientas, como el, tengo que matar, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, entonces, y aparte, o sea, el tipo de personajes, ¿no? Que son así como súper amigables, tan colorido, elementos como tan cotorros como el calamar este. Sí, sí. Son cosas que también van a incidir en tu estado de ánimo, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, o sea, es como dices, ¿no? O sea, que, pues, de cierta forma, pues sí, a lo mejor es una cachetada. O sea, casi todos dicen, no, okay, sale tal juego. Y para Wii... O para Wii U, Nintendo, ¿qué onda, no? No, pues no van a tenerlo, ¿no? O quién sabe cuándo lo vayan a tener. Uh-huh. De cierta forma, Nintendo decir, bueno, nosotros tenemos nuestras IPs, nosotros tenemos nuestra pues base ya de personajes. Y por otro lado, eso también es otra cosa interesante, ¿no? Conocer una nueva IP de Nintendo, sí. De ver cómo la gente reacciona. Y que aparte, bueno, va a estar muy ayudada por los amigos, ¿no? Que si no entras por un lado, pues entras como el otro. O sea, conozco gente que tiene amigos y no tiene consolas de Nintendo. Entonces, pues está tan como bien cañón toda esa parte, que pues bueno, es una muy buena estrategia. O sea, hay que ver cómo resulta, cómo responde la gente. Yo ahorita la mayoría de los comentarios que he escuchado es que la gente está súper emocionada, ¿no? Y que es una de las razones de quienes no tienen consolas de nueva generación, es un motivo muy muy fuerte para que la gente diga, quiero que mi primera consola sea Nintendo, o sea, quiero que sea el Wii U. Claro, sí, no, lo acaban de mencionar bastante bien, el concepto de Nintendo que estamos viendo en Splatoon es bastante divertido, colorido, tiene mucho carisma. El concepto tiene mucho carisma, desde como dice, los personajes, el color, es un balde de agua fría, así como... como de wow, es algo distinto, ¿no? Y me gustó mucho esto que dijiste en compararlo, bueno, no compararlo, pero como agregarlo al listado con Sunset Overdrive, que también es un juego también muy alegre, muy colorido y que es cool, ¿no? Está bastante cool el asunto, y bueno, que es exclusivo por supuesto por parte de Nintendo. Yo tan solo ahí ver a los colegas que estuvimos jugando en el modo campaña, era muy satisfactorio el ganarle al otro equipo, era bastante divertido. Esta mecánica refrescante de ok, utilizando las armas, como ok, ya conocemos la metralleta, ahora sí que la escopeta, el francotirador, pero con esta onda que solo Nintendo podía reinventar, ¿no? Como tomar el concepto de estas armas conocidas y traerlas con este concepto de pintar, ¿no? Todo el terreno. Y bueno, también por ahí estuvimos checando, como dices, los amigos, que están increíbles, y también el modo de un solo jugador, que bueno, una de las cosas que muchos shooters están pecando es hacer a un lado así una campaña para todos, como los que ahora sí que ustedes me entenderán. Yo soy muy de que me encanta que los juegos tengan de campaña de un solo jugador, y bueno, qué mejor que los especialistas de Nintendo, que son lo mejor haciendo juegos de plataformas, con Splatoon y estas dinámicas que tienen muchísimo potencial para, pues tan solo pónganse a pensar, gente que hizo Mario Galaxy, Super Mario 64, todos los juegos de plataformas de Mario están haciendo este tipo de dinámicas con que tiene Splatoon, de ir pintando territorios, de ir venciendo enemigos, de ir brincando en plataformas de maneras muy a la Portal. Creo que tiene también este concepto como de ir ideando como por qué caminos, cómo ir avanzando en el camino de ponerte un rompecabezas mental y a ver cómo le hago, ¿no? También por ahí tiene, pudimos analizar ahí que tiene sección de bosses. Ahora sí que vas a poder vencer ahí a los jefes finales. Está también bastante divertido, y es que les digo, es como garantía este título en cuanto a diversión, refrescarnos de tanto título copia con skin distinto. Creo que Nintendo tiene la fórmula ganadora con Splatoon, y bueno, por ahí estarán saliendo, si no me equivoco, si no hay, corríjanme, el 29 de mayo, y estará ahí, ahora sí que para que lo puedan comprar. Estaremos dándole seguimiento a ver qué tal, y también se aplaude por Nintendo que saca una nueva franquicia, una nueva IP, que muchos luego se quejan que puro Mario, puro lo mismo con las demás, y bueno, creo que hay que apoyar también ese tipo de riesgos que toman, de órale, va una nueva IP con algo interesante, y Nintendo lo está haciendo nuevamente, a ver qué tal los va. Y pues bueno, ahí fue lo de Splatoon. Si quieren checar el hands-on, ahí lo pueden checar aquí a través de Reset, también por ahí el videito de cómo estuvo el evento. Y pues bueno, gracias ahí a los que nos siguen acompañando, si tienen preguntas del juego y demás, ahí estaremos al pendiente. Y pues bueno, chicos, si no quieren agregar algo más, nos vamos con el siguiente tema. Ahora sí, vámonos con Mad Max Fury Road, esta película que está siendo una sorpresa. Yo le veía el potencial también desde los trailers, pero yo también con los trailers ya no me voy tanto porque me spoilerean toda la película. Ya me pasó con Avengers, ya me estaba pasando con Jurassic World, que ya dije, no, hasta aquí le paro porque ya me están otra vez spoilereando todo. Y con el primer tráiler de Mad Max Fury Road, me enganché. Saber que venía George Miller, el director de las pasadas películas, con las nuevas tecnologías, y que ni tanto, porque no aprovecharon como demasiado, no abusaron de los efectos digitales como ya otras películas que están súper atascadas de pantallas verdes y demás. Con todo este concepto que hemos visto hace algunos años, ya bastante atrás, y con las grandes actuaciones de un carismático Tom Hardy, con Charlize Theron, la hermosísima Charlize Theron, que se ve hermosa aunque esté calva y sin un brazo, se ve hermosísima. Hay jóvenes talentos también como Nicholas Hoult, que este chavo, desde que lo vimos en la serie Skins, ha ido escalando. Por ahí también hizo el personaje de Bestia en los X-Men, en las nuevas versiones. Y bueno, por ahí una que otra modelo, chica guapa, este mundo postapocalíptico, desértico, con vehículos y unas peleas bastante increíbles. Y pues bueno, vamos a ir escuchando como... A ver, Dianita, ¿ya la viste? Por ahí me contaste casi como 3 veces. Pero cuéntanos, ¿a ti qué te pareció este mundo? Que creo que está siendo la sorpresa de la temporada, ¿no? Creo que le está gustando a muchos, ¿no? Como de Avengers, que sí, como que hubo la gente que dijo, no, es lo mismo, es demasiado. Y bueno, y creo que Mad Max está dando está dejando un buen sabor de boca entre toda la multitud, que aquí ya sabes cómo son los tuiteros. Mira, para mí fue así una grandísima sorpresa. Las películas originales me gustaron en su momento. Digo, ahorita ya la verdad es que no me acuerdo mucho porque pues las vi hace un chorro de tiempo. Pero, digamos, yo procuro no estar viendo tanto trailer porque me elevan luego mucho las expectativas y cuando las veo, me quedo con esa sensación de, no, esperaba más. O empiezo a imaginar yo cómo van las cosas. Entonces trato de mantenerme como muy al margen de esto. Uh-huh. Digamos que llegué así como prácticamente, pues mi única referencia eran las películas que vi hace un chorro de tiempo. Y no manches, o sea, de verdad, la primera vez que la vi, no dejé de pensar en ella. Ni el día que regresé después de salir del cine, ni al día que siguió, ni al que siguió a ese. O sea, de entrada, primero porque creo que lo que más me gustó es cómo tomas una historia con una dinámica muy sencilla. O sea, es lo platicaba el otro día con un amigo. O sea, la historia es ve del punto A al punto B y regresa al punto A. Esa es la historia. Sí, sí. Y eso creo que fue un acierto muy grande porque evitas que, o sea, te enfocas a nada más a, okay, esta es la misión. Obviamente ya empiezan a haber como muchas cosas de trasfondo, muchísima crítica social. Por ahí he visto como algunos comentarios, pocos. La mayoría sí está así como de wow, está increíble. He visto un par de comentarios donde dicen, bueno, es que yo esperaba como que tuviera una historia más elaborada o algo así. Bueno, por una parte es una película de acción, ¿no? Entonces, pues, el foco de una película de acción es tener acción. Y por otro lado es, bueno, para mí, aunque no sea como tan evidente o tan tácito, tiene un chorro de crítica social. Tiene vamos, o sea, desde el punto de la enajenación, ¿no? Claro. Y puedes a lo mejor cambiarlo y pues en lugar de poner a cualquiera de las religiones que actualmente tenemos, y digo, no andamos por la vida con latas cromándonos la boca, pero... No, espérate, déjame tiro esa lata entonces. Sí, pero... no, te entiendo, ¿no? Como esta crítica de la enajenación, ¿no? La manipulación, claro, de masas, tan solo lo estamos viendo ahorita aquí en México con las malditas campañas electorales que ya estoy hasta el copete. Sí, te estoy viendo a ti, maldito Partido Verde, te entiendo, ¿no? Sí, sí, sí, buena análisis. Es esta parte. Y tú puedes cambiar quizás, sustituir la lata de aerosol y pues métele a lo mejor un iPhone, ¿no? En lugar de la lata de y de cierta forma nosotros le decimos a la gente, atestíguenme cada vez que estoy en una Mac Store. Sí, sí. O sea, la realidad, o sea, puedes cambiarlo. Otra cosa de las que me gustó mucho es que generalmente cuando hay películas que recurren al tema posapocalíptico, pues toda la gente es así como gente así bonita, los actores así como guapos, nada más los ponen así como medio sí, sucios, sí, con un rasguño super sexy, ¿no? Ajá, en el cachete, ¿no? Así como de nada. Y esta parte me gustó el que el grueso de la población fuera gente deforme, porque en realidad así sería. O sea, tus primeras mezclas pues van a ser de gente que pues, tienen ahí un lazo sanguíneo muy cercano, y pues las primeras pues mezclas de personas pues van a salir genéticamente con problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces vas a tener gente deforme, entonces, esta parte me gustó, ¿no? Y el, ok, y la gente atractiva y bonita, pues los ocupamos para mejorar la especie, ¿no? Entonces tenemos ahí como nuestra pequeña granja para tratar de que ya se vaya limpiando la sangre, para que se vaya limpiando todo este asunto genético y ya empieces a tener seres humanos que sean viables. Sí. Me gustó mucho, me gustó esa parte, ¿no? Que siento, no sé, como que yo no la había sentido en otro tipo de película como tan notable como en esta. Sí, sí. Es una película que al menos yo no sentí que digamos que en su línea de clímax y todo eso, que tuviera una subida y una bajada. No, siento que tuvo una subida, empezó con una subida y se mantuvo todo el tiempo. Salí yo del cine súper acelerada. Quería subirte a un pecero y decir, atestíguenme, ¿no? Métele ahora sí. Señor pasajero, pasajera, le vengo diciendo que yo lo podría estar asaltando, pero no, yo quiero que me atestigue, por favor, muchas gracias. Sí, lo único que quiero es que me atestiguen. Salí así de wow, ¿no? Así, el corazón de verdad, así, tardó un rato como que en mi pulso se normalizara, porque salí así como con un shot de adrenalina muy cañón. Uh-huh. Y aparte, bueno, todas las actuaciones para mí estuvieron increíbles. Sí, sí, bastante creíbles, y en este, sí se te convencía, ¿no? Que estabas en este universo. Claro, o sea, totalmente inmersivo. Sí, ¿no? Y creo que ahorita se va a poner súper de moda este universo. Por ahí, si no han visto trailers del próximo juego de Mad Max, que va a estar en este universo, y tiene toda esta onda, ¿no? De ir conduciendo en estas carreras, que también ahorita hay que mencionar este aspecto en la acción, de estas carreras con vehículos customizados de piezas de lo poco que quedó ahí de chatarra, y bastantes cosas bien raras, Monster Trucks ahí modificados, motos. No, y como, es que sí, sí. Me acordé también muchísimo, por ejemplo, de Borderlands, con la película, así me acordé un buen de Borderlands, y bueno, y ni qué decir, ¿no? El diseño de los personajes y de los vestuarios así increíbles, impecables. Toda esta onda como basada en cuestiones como steampunk, uh-huh. Futuristas, pero también así como está muy chistoso, porque tienes por ahí una línea entre lo futurista, sí, sí, y entre algo como pues como muy primitivo, ¿no? Claro, y es como esta otra línea, porque como lo mencionas, ¿no? Casi en todas las películas nos pintan como pues sí, una civilización en el futuro, pero súper avanzada, con lo mejor en tecnología. Y aquí es como la otra vertiente, la otra cosa que podía pasar, de nos llevó al carajo y lo poco que queda ahí es lo como estamos tratando de sobrevivir. Y que también es interesante, ¿no? Yo creo que también por eso se va a poner súper de moda esta tendencia desértica, seco, polvo, ahora sí que persecuciones en el desierto. Está bastante bien, y no sé, por ahí tú, Gabo, que también mencionas al principio que te ha encantado, ¿tú qué le encuentras de atractivo? ¿Por qué la gente le está ahora sí que volando la tapa de los sesos esta nueva versión de George Miller con Mad Max? Yo creo que en primero porque no está Mel Gibson. Recordamos que pues bueno, él fue el primer guerrero de la carretera, como bien lo tradujeron para toda la región, entonces... Perdón, ahí. Disculpen, tengo todavía un poquito de tos. Pero Mad Max, fíjate que a mí yo iba con un poco de expectativas. La verdad es que en este punto de la vida en el que ya llegas a ver el remake sí, sí, o el revival de cosas de los 80, de los 90, sí, dígase Transformers, dígase Tortugas Ninja, dígase Robocop, Robocop, que por ejemplo yo Robocop, para los pocos que me conocen saben que es uno de mis personajes favoritos, uh-huh. Yo creo que porque era muy chico y todo esto, dije, boom, es un robot, después decía, boom, tiene una pistola en la pierna. Dije, ya la hice, ¿no? Sí, sí. Pero no vi el remake. No sé qué tan bueno, qué tan mal o qué tan malo fue. Uh-huh. Pero de todas maneras, lo vi. Mad Max empecé, la verdad, con un poco de cuidado. Así como de, pues, no sabes qué pensar luego de estas películas en las que son remakes. Claro. Fíjate que también yo tenía esta onda como de, ¿es remake o algo así? Y por lo que entendí con unas entrevistas de George Miller, es continuación, ¿no? Dentro de este mismo universo que creó hace algunos años. Obviamente, pues ya no iba a seguir como dices Mel Gibson. Pero es continuación y vamos a... Y por ahí también ya lo cantó, ¿no? Ahí en las entrevistas mencionaban, le preguntaban, ¿no? Ya sabe, los atascados. ¿Cuándo la secuela? ¿Cuándo lo que viene? Y él así como de, espérate. Es como si le preguntaras a una mamá que acaba de tener un hijo, como de, ¿para cuándo el otro? No, pues espérate, deja que híjole, yo tengo que... un ejemplo exacto de eso, pero creo que no es el momento oportuno, ¿no? Pero sigamos hablando de Mad Max. Sí, sí. Pues ya viene también como presecuela, por lo que entendí, dentro de este mismo universo. Y hasta le pusieron nombre, creo que ahí se llama Wasteland o algo así. La siguiente que viene, todavía faltan unos añitos, pero de aquí viene Mad Max y creo que está haciendo un hitazo. Viene más. Ahora sí que hay que esperar. Ahora sí, Gabriel, cuéntanos, síguele. Ahora, la verdad es que yo cuando la fui a ver, la verdad te digo, iba con esta. Pues con mis reservas, ¿no? Claro. O sea, te digo, película 70 de 80, estar esperando, pues no sabes, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo creo que igual que Diana, que lo vimos Mad Max en cuando pasaba en Canal 5, con los domingos, en Cine Permanencia Voluntaria, los sábados, no me acuerdo ya ni qué día era. Sí, sí. Pero eran los días en los que sabías que pasaba. Los sábados, ¿no? ¿No? Sí, eran los sábados de Cine Permanencia Voluntaria. Una cosa así. La verdad es que lo disfruté mucho, no tanto en el sentido de. Es una película de acción increíble que te está contando todo y que es diferente porque no es de super. No, la verdad es que mira, a final de cuentas, yo creo que Diana ya lo dijo: es vamos del punto A al punto B. El punto B no era realmente lo que queríamos, ya lo pasamos. Sí. Fuck. Vámonos de regreso al punto A porque, ¿sabes qué? Vamos a hacerla, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si ya fue como estaba cansado. La verdad es que yo voy al cine luego de las funciones muy en la noche. Ya no debería estarlo haciendo. Y a esta edad no se debería de hacer. Cálmate, tú. Se te hizo fácil. Se me hizo fácil. Sí. Pedí mi sushi todo antes sushi. Para ir bien cenado y yo todo. Yo nunca he visto a alguien que pida sushi en el cine. No, la verdad es que siempre voy y como ceno antes. Previo a la comida. Usualmente las reglas de socialización dicen que tendría que ir después del cine para tener un tema de conversión y demás cosas, bla, bla, bla. Pero no, yo no soy de ese tipo. Hubo una parte... Perdón. Hubo una parte en la que me dormí. Sacrilegio. Sacrilegio, sí, ya lo sé. Ya sabía que me van a estar condenando. No quiero ver ahorita el chat. Sí. Si quieren, ahorita me desconecto. Todo pido perdón y me voy. Pero de todas maneras, eso no significa que sea una película que sea mala. Uh-huh. Sino es una película de acción, es una película... Mira, la verdad es que tiene todos los puntos necesarios, ¿no? Tiene un héroe masculino increíble aquí, muy rudo, bla, bla, bla. Tiene chicas guapas. Tiene modelos que son chicas guapas. Tiene mucha acción. Tiene un dude que está tocando la guitarra, que es un lanzallamas. Uh-huh. For fuck's sake, o sea, es... increíble eso, y lo peor de todo es que esa guitarra funciona de verdad. Sí, sí. O sea, les tienen el soundtrack en vivo durante las corretizas que se avientan en estos vehículos. Es como, wow, estos pensaron en todo. Yo quiero ser parte de eso. ¿Sabes qué? Me acordé mucho de ese capítulo de los Simpsons cuando están vendiendo el tónico del abuelo Simpson e hijo. En que tienen la música de persecución. Es que papá, nos están siguiendo por la música de persecución. Ah, claro. ¡Bum! Estos cuadros tienen la música de persecución. Metal. Lista, ahí. Preparado. Así como, hey, tú, ajá, súbete en este camión y toca la guitarra. Sí, llama. ¿No? Y todo customizado. Los amplificadores, genial. La verdad está increíble ver ese tipo de detallitos, ¿no? Se tomaron la molestia de dedicarle a un camión este aspecto, ¿no? Y ahorita que mencionan esto de la acción, creo que no cae en lo pretencioso, para nada, sabe lo que es una película de acción, divertida. Y bueno, ahorita que mencionas de los personajes, ¿no? Por supuesto, Charlize Theron, que es una gran actriz, ya lo ha demostrado, ganadora del Oscar, que nos presenta una mujer bastante fuerte, bastante atrevida, que lucha como por lo justo en este mundo en el que prácticamente ya no hay ley, solamente un desmadre total, así de sencillo. Y pues bueno, ¿no? Que todavía hay esperanza con estos personajes, tanto que convence al buen Matt, Max, para que le eche la mano, ¿no? Así de, ¿qué onda? Échame la mano con estas morras que no se vale lo que le están haciendo. Y pues bueno, vemos persecuciones increíbles con estos vehículos que están diseñados para ir como interceptando, me imagino que vamos a ver más adelante esto, ir interceptando más que convoys donde vamos a ver que la gente se pelea por los combustibles, por el agua, y se nota, ¿no? Este tipo de necesidades en este universo quedan muy, muy claras en varias escenas, que también no vamos a spoilerear, y también estos detallitos de atestíguenme, ¿no? De ver cómo esta enajenación, de la manipulación de estos personajes para que se arriesguen en, ahora sí que el pellejo en cada una de estas, ahora sí que corretizas que se dan en los vehículos. Por ahí vemos este concepto de que también mencionan un poquito al videojuego. Vamos a ver, ¿no? Tú vas a ser como un, vas a poder controlar el vehículo, tanto controlando el vehículo como a otro personaje que va a ser como tu side quest, donde vamos a tener a alguien que se trepe ahí en el vehículo, que te lo arregle durante la corretiza, porque es bastante curioso ver esto de cómo van, así el coche, el autobús, el coche no para, pero ahí tienes a tu personaje que te está haciendo de mecánico, en vivo y a todo color, ¿no? Y tiene que hacerla porque si no se quedan atrás o terminan mordiendo el polvo literal. Y pues bueno, estos detallitos que la verdad sí le da como un, no sé, me cayó como un vaso super fresco de agua. Cuando ahorita, bueno, ya sé que todos con la fiebre de los superhéroes, y tan solo lo hemos visto en el podcast del Push Star, cuántos no les hemos dedicado a este tema, que también ya estamos llegando a un punto en el que voy, ya basta, ¿no? Ver cosas de superhéroes de todos lados, que es como el boom, sino ver cosas distintas, ¿no? Y ver cosas, como menciona Gabriel, de un remake, un reboot, un revival de estas franquicias de los 80s, 90s, pero bien hechos, porque ¿cuántas veces no hemos visto cosas terribles que dicen mejor no arruinen nuestras infancias? Tortugas Ninja. Exacto. Y Transformers. Ay, está todo de verdad. Exacto. Y que no, que nos trajeron cosas de calidad, y pues bueno, porque está en las manos del mero, el que hizo las pasadas. Y regresando un poquito, como menciona Gabriel y Diana, de qué es lo que recordamos de estas antiguas películas, yo recuerdo con mi papá haber visto la primera, es la que se me quedó más grabada, esta escena, no es spoiler, porque pues, seguramente la habrán visto, me quedó muy grabada de cuando arrollan a la familia de Max. Verla la chava esta con el bebé, sí fue como de wow, y pues yo que tenía como 8 años, era así como demasiado fuerte para mí, y siempre se me quedó marcada desde ahí la franquicia, ¿no? Yo no sabía de hecho que tenía 3 películas, yo nada más había visto la primera y la segunda que ya es con más este tono que vimos en Fury Road, pero bastante bien hecho, George Miller, qué bueno que regresó, muchísimas gracias, y a ver qué tal nos va con esta franquicia que viene bastante, le está gustando a muchos, vamos a ver referencias por todos lados, en películas, en series, en animaciones, en internet, memes acerca de atestíguenme, vamos a verlo por un buen rato, porque sin duda creo que es un buen... un buen resultado y para esto que necesitamos, ¿no? Muy fuera de los superhéroes que ya también llega como que a empalagar, ¿no? Y que necesitamos mucho en el cine y que, bueno, a ver qué tal le va a otros revival, por ahí como mencioné, ya viene Jurassic World, viene Star Wars, vienen muchas cosas que a ver qué tal llenan esos sacos de nostalgia que luego muchas veces nos terminan quebrantando esas infancias, ¿no? Yo no sé cómo ven ustedes, chicos, Dianita, esto de estar acudiendo no sé si a la falta de creatividad o de contundencia de nuevas franquicias, pero de estar reciclando franquicias o reviviéndolas, no sé cómo lo tomes tú, cómo has visto los resultados para ti en las últimas intervenciones de este tipo. Por ejemplo, ahorita tenemos una muy buena, pero ya mencionamos unas malas, terribles, que han hecho cosas, han hecho añicos nuestras memorias de la infancia o juventud. Pues mira, está como bien curioso porque no nada más es en la parte de filmes, ¿no? O los, ¿cómo se llama? Los relanzamientos de videojuegos, ¿no? En HD. Uh-huh. Es como una tendencia general, ¿no? Sí. El recurrir a esto del efecto nostalgia, ¿no? Los pepsilindros, pues cosas ahí como dices, ¿no? Ochenteras y noventeras. Siento que por un lado es esa parte de recordar de cuando eran épocas mejores. Y también cierto, es cierto que que creo yo que también es un poco de, pues esto de, pues sí, falta de creatividad quizás. Bueno, es que no quisiera ponerlo como falta de creatividad, porque a final de cuentas, pues, les da, viran las cosas y no claro. Es como una copia exactamente. ¿Sabes qué siento, Diana? Como mi análisis podría ser como, obviamente la gente, la chaviza, ya no se sorprende tanto, ¿no? Y como ya no se sorprenden con nuevas franquicias, con nuevas historias, nuevos personajes, acuden al factor nostalgia, donde dices, aquí, una de dos, o aparte, si lo hacen bien el producto, pues van a engancharlo, ¿no? Porque dices, órale, voy a ir a ver por default, porque es una franquicia con la que crecí, que me impactó, que tengo los pósters, tengo las películas, tengo las figuras de acción, y tal vez por eso no pegan las nuevas franquicias, ¿no? Tan solo me he arriesgado a ir varias veces al cine, o más bien ya desde lejitos me huelen así como, ay, esta siento que no va a pegar, porque pues no, simplemente no. Y pues termino yendo a ver estas que ya sé que vienen como con la fórmula que me va a divertir, ¿no? No sé si sea más o menos también piensa algo similar, de que ya no nos sorprendemos con las cosas nuevas, ¿no? Y acudimos al factor nostalgia. Es que, mira, creo que Es sí es lo que mencionas, pero un poquito más en el caso de Hollywood. Uh-huh. Porque últimamente sí he visto yo otras películas que me han dejado un gran sabor de boca. Uh-huh. Ahorita, por ejemplo, la última rachita esta que tuvimos de cuando salió la de La Teoría del Todo. Uh-huh. ¿Qué otra película salió en ese entonces? Bueno, varias de las que estuvieron ahorita, Birdman, Interstellar. Hubo una rachita. Cierto, cierto. De películas que cada vez que yo iba al cine regresaba con una sonrisa. Whiplash. Claro, cierto. Ajá, o sea, y yo regresaba y yo así como de wow. Temblando. Pero más bien creo que el enfoque ha sido muy particular hacia cuestiones como de ciencia ficción. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita van a sacar también la de The Crow. Ah, claro, sí. Entonces, bueno, ahí no sé, yo tengo ahí como un... No sé, tengo que hacer ahí una ruptura... O sea, para mí es Brandon Lee, ¿no? O sea, sí. No me imagino The Crow sin Brandon Lee. Claro, bueno, o sea, sí. Todos nos imaginamos, ¿no? Sí. Chiste macabro. Pero, vamos. La de Beetlejuice. Yo la de Beetlejuice es una de mis películas favoritas. Uh-huh. Y tengo pánico de qué van a hacer con ella. No sé si... O sea, la voy a terminar viendo. Yo sé que la voy a terminar viendo. Pero... Ex Machina. Pero tengo pánico, así, no. Sí, sí, no, y es como, oye, ¿para qué revives una si no las vas a tratar con el respeto o traer, como dices, a la gente indicada que se tome la labor de respetar el producto original? Es como dicen esa frase, ¿no? Si no está roto, no trates de arreglarlo. Exacto. Entonces, sí. Creo que hay películas, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, cuando fue la de Hulk, pues vamos, sí está súper roto, ¿no? Sí, arréglalo. Sí, sí. Pero hay otras que, pues que son joyas, así como las tienes, entonces... Porque, o sea, ¿por qué tratan de hacer eso? ¿Por qué diablos? No, te entiendo. Por ejemplo, hace poco vi la película esta de Ex Machina, increíble, me voló la tapa de los sesos, y como dices, ¿no? También con esta racha de ciencia ficción, que te dejan pensando, como dices, te estremecen, te sales de la sala y las tienes en la cabeza por horas, días, porque te dejan pensando. Y también mencionaste ahí el gran trabajo de Christopher Nolan con Interstellar, que wow, yo sigo todavía pensando así de diablos, quiero vivir muchísimo tiempo más para ver qué ocurre con nosotros, ¿no? ¿Qué hay más allá? Y es eso lo que busca uno en experiencias en el cine, ¿no? Algo que antes tal vez por esto de que nos sorprendíamos como tal vez más fácilmente con ciertos conceptos, y que ahora es, ¿no? Ir más allá con historias, con aventuras, con conocimientos que antes no se habían tocado en el cine, y creo que también eso ayuda, ¿no? En impulsar a las nuevas generaciones que están produciendo grandes contenidos a sorprendernos, ¿no? Y como mencionas, creo que me tapaste la boca con todas estas nuevas películas. También Whiplash, que es súper emocionante, sales temblando de la sala del cine. Bueno, yo salí así temblando de wow, qué emocionante final, ¿no? Ese cierre tremendo con la historia de un chico que quiere salir adelante, cumplir un sueño y que la vida te bofetea así bien cabrón, porque hay gente también bien cabrona, ¿no? Pero bueno, todas estas historias increíbles, ¿no? Y hemos visto que también el cine se mantiene, no solamente superhéroes, que no estoy criticando, es algo que también me encanta, pero luego sí hace falta esta otra fórmula, ¿no? De ser sorpresivo y salir con un buen sabor de boca. Gabriel, ¿tú qué onda? ¿Cómo ves lo que está pasando con esto? No sé si por ahí tengas algún otro comentario, algún otro detalle que estemos dejando pasar, alguna crítica, algo que quieras aportar, viejo. Pues mira, la verdad es que yo siempre he pensado que mucho de lo que estamos viendo en el cine es toda esta generación en la que nosotros crecemos y que ya está empezando a tener estos trabajos, por decirlo de alguna manera, dentro de la industria, ¿no? O sea, ¿qué quieres revivir? Usualmente nosotros, y lo platico muy rápido con los videojuegos, ¿no? Uh-huh. Usualmente, ¿qué decimos? Ah, la época del Super Nintendo es la mejor, porque miren estos juegos, Chrono Trigger, Super Mario 64, sí. Donkey Kong, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Lo mismo pasa con las películas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Películas basadas en cosas que nosotros vivimos y que disfrutamos cuando éramos niños, cuando en teoría las cosas eran mejor. O sea, vemos Robocop, vemos Transformers, vemos Tortugas Ninja. Sí, sí. Si hacemos ese ejercicio de ¿qué era lo que yo veía cuando era niño? Sí. Robocop, Tortugas Ninja, Transformers, maldita sea. Que estoy viendo un patrón, ¿no? Sí, sí. Entonces... Perdón. No es como que... Ah, nos quieren destruir nuestra niñez. A final de cuentas es... gente de nuestra generación que está viendo nuestra niñez. Y que dice... Oye, pues la gente... que ya tiene como el poder económico... que tiene como para gastar e irle al cine... Es la misma la gente que era de mi generación. O sea, no sé si ustedes vieron este tráiler de Jenny las... Ay, ya. Ay, Jenny, sí. De holograms. Ajá. Oh, es una porquería. No, bueno, sí, pero entonces creí que era lo mejor del mundo. Eso es lo que quería escuchar de Diana. Uh-huh. Es justo, esa reacción de sí, no, pero bueno, espérate. Yo las amo. No juegues con mi mente. Sí. No, y es que, como yo la verdad no ubico esto, los de este tráiler que acabas de mencionar que salió hace algunos días, pero notas, ¿no? Los contrastes de ciertos géneros de películas, de series, de... Y ahí está el mismo factor nostalgia, de cómo la gente luego lo toma de forma agresiva cuando sienten que no se respetan sus vivencias, sus experiencias, sus sentimientos de aquellos tiempos, y lo vimos ahí, ¿no? Mucha gente ranteando de, no, es que va a ser terrible, es una película genérica gringa de una banda y bla, bla, bla, ¿no? Y tú, Diana, ¿cómo lo recibiste? No sé, a ver, ahorita ya cuéntanos. Mira, para cómo. Mí, yo de morra, así era hiperfanática de esa caricatura. Para los que no la conocen, Jenna and the Holograms, era una caricatura donde la idea central es pues una chava que llega como artista pop. Es como, digamos que es un poco como el efecto de Clark Kent, o sea, ella tiene... su personalidad normal, pero toma el micrófono, se sube al escenario y como que adquiere otro tipo de personalidad. Uh-huh. Es un grupo pop, pero es un grupo pop de los ochentas. Uh-huh. Toda la glam y así, ¿no? Ajá, exactamente, es glam. La caricatura del todo el tinte es glam. Y digamos, uh-huh, que tienen también sus personajes antagónicos, uh-huh, que son la otra banda, que la otra banda es como un poco así, bueno, para los que ya son un poquito más añejos o les gusta la música glam, pues sería como un equivalente como de bandas como Poison, uh-huh, de ese tipo, que eran las Misfits, ¿no? Uh-huh. Eran las rivales. Uh-huh. Yo así de niña amaba así esa caricatura. Yo la primera vez hace como, creo que 2 años, cuando escuché por primera vez que iban a sacar la película basada, uh-huh, en la historia, y para mi primera idea fue, wow, qué genial, no manches, así movieron mis dos neuronas que estaban así como de recuerdos de Jem, así sí, como sí, atrás, así sacudieron y salió, y dije, no manches, ya no me acordaba de esa caricatura. Cierto. Y al principio fue así de, wow, qué padre. Y después empecé a ver un poco los trailers y fue así como de... ¡Oh! No. Sí, no, y es que... Sí, como lo mencionas, uno cuando se entera de las noticias sin ver ningún tipo de material, pues piensas el potencial, ¿no? Te imaginas como la mejor producción, con los mejores talentos, y luego cuando ves en lo que realmente se va a convertir esos sueños, pues no nos satisface nuestra creatividad, nuestra imaginación como fan, ¿no? De lo que nos gustaría ver que cómo trataran a esas franquicias, y pues como dices, ¿no? Te desilusionas, ¿no? Es así como ese meme así básico que está así de... Dice expectativa y realidad, ¿no? O sea, expectativa, te imaginas así como todo lo más increíble de este mundo y la realidad es que pues muchas veces termina siendo una completa mierda. Sí. Entonces, sí, es como esa parte, pero por ejemplo, ahorita con la película que va a salir de Warcraft, también, ¿no? Estás como así de fuck, o sea, estás bien emocionado y ya quieres que salga, ya quieres ver qué sucede, pero no, o sea, sigue latente ahí esa parte de, sí, oye, ojalá no la vayan a regar. Por ahí que sabes que yo creo que nunca va a haber como este punto en el que digamos, ¿sabes qué? Uh-huh. Boom, vale la pena. Sí, ¿sabes qué? Sí, sí. Estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo y estamos en una mesa redonda todos juntos, los geeks reunidos del mundo, ¿sabes qué? Sí, esta ha sido la mejor película, boom. Sí, no, sí. Ese punto nunca va a llegar. Porque ahorita que mencionas la película de Warcraft, ya vimos esta semana como las primeras imágenes, o sea, estamos viendo bien, ¿no? Cómo se van a ver los orcos. Sí, y una cosa, uno de los primeros pensamientos que tuve fue, no es verde. Pero ¿sabes qué? Sí, sí. Se ve bien. Sí. Uh-huh. O sea, a mí me encantaría que el 99% de todos los fans que son de Warcraft o que son del universo de lo que ha creado Blizzard pensara eso, porque muy difícilmente tenemos esta percepción de, oye, ¿sabes qué? Es que no es como yo lo pensaba. Uh-huh. Es que no es como su fuente original. Sí. Es que no es como mi abuelita Chachita me lo contaba, ¿no? Sí. O sea, a mí me tocó mucho con, por ejemplo, con mi tío. Mi tío le tocó ver Batman de los 60s. Uh-huh. O sea, su percepción de Batman de él es boom, es Adam West. Sí, sí. A mí claro. También me tocó, o sea, sí, claro. pasaban ese Batman cada tarde en el canal 4, una cierto. Cosa así. Y lo veía, ¿no? Y para mí, hasta cierto punto, ese era Batman. Adam West haciendo el batitwist con Robin a plena luz del día, era Batman. Pero yo sé que las épocas, con el paso del tiempo, supe que las épocas cambian, que todo tiene que irse modificando. Uh-huh. Pero para mi tío no, me decía, no, es que desde que Tim Burton hizo esa película, se hizo todo oscuro. No, la verdad es que no. O sea, me encantaría decirle, no sabes qué, empezó primero con los cómics porque había esto, aquello y lo otro. Cosas que a lo mejor no veíamos tanto aquí. Pero sucede, ¿no? Entonces, si no vemos como esos detalles con los que crecimos, con los que estamos adaptados, a veces le decimos que no. Muchas veces tenemos que tener como este punto, no sé si crítico. Algunos dirán que es conformismo, porque... Sí. Porque es darle 10 a todo y quedarle darle. No, la verdad es que no. O sea, es entender que perdón. Incluso lo que fue hace un año no es lo mismo que va a ser ahora. Por ejemplo, ahorita lo estamos viendo con las imágenes de este Jared Leto como Joker en Suicide Squad, ¿no? Claro, sí, sí. No le tenemos tanta fe al universo cinematográfico de DC Comics, ¿no? Pero ya nos quejamos mucho de cómo se ve, que los tatuajes, que ese no es el Joker, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tampoco lo voy a defender, porque en este momento estamos en esa incertidumbre de que yo no le creo el papel. Uh-huh. Por todos estos detalles. Pero tengo que ver la película. Yo sé que tengo que ver la película. Tengo que ver el ambiente. Tengo que ver a todos los personajes. Tengo que entender ese universo. como para criticarlo, ¿no? O sea, lo mismo pasó con Heath Ledger, no como este que acaba de salir de gay en Brokeback Mountain, va a ser el Joker, es imposible, es bla, bla, bla, bla, bla. Y ahorita es como de los mejores Jokers que tenemos, ¿no? Sí, sí, es esto, ¿no? Como ese es el punto intermedio, pero pues que sí, nunca le van a dar gusto a todos, ¿no? Ni a los fans y así, y luego con franquicias como esta de Warcraft, que buscan dar como el brinco de masificar el asunto, ¿no? No, obviamente no van a poder respetar todo lo que tienen en la memoria los fans, pero van a buscar el punto intermedio y no sé, a ver qué tal, qué manejo le dan, porque luego sí es raro ver franquicias que jamás te imaginaste que tuvieran película, que estén teniendo películas, ¿no? Y que dices, ok, como que ya es demasiado escarbar en el baúl de los olvidados como o de las sorpresas para sacarlo. Pero bueno, sí, por ahí incluso hay sorpresas buenas, ¿no? Que jamás nos imaginamos. Y bueno, por acá, igual y nos andan terminando sorprendiendo, ¿no? Por acá, gracias ahí al buen Armando en el chat de Mixler, gracias ahí a la banda que nos están escuchando, las otras 6 personitas que están por acá, muchísimas gracias. Por acá Armando nos comenta que hablemos de Mad Max, de estos grupos feministas. pues no, ni vale la pena hablar, ¿verdad? Porque pues ya sabemos que esta gente que se clava en defenderlo... lo absurdo, ¿no? Pero bueno, dice que The Birdman es otro nivel, también otra gran película. Y también, como dice aquí, el Joker de Leto no es el Joker que queremos, pero sí el que necesitamos. Ándale, cosas de ese tipo, pues sí, prácticamente, no es el que quisiéramos ver otro Heath Ledger, pero vamos a ver algo que está buscando engancharse ahora sí con las nuevas generaciones, ser el nuevo Joker para los nuevos chavos, por eso tiene un look distinto, y también es pobre Leto, también la presión que tiene como actor de salir después de las varias encarnaciones que ha tenido, y la última que sin duda fue bastante buena y muy bien recibida. Y precisamente estamos viendo este contraste distinto, ¿no? No, ni modo que se pusiera el mismo disfraz, el mismo concepto, ¿no? Por eso estamos viendo algo muy que brinca a lo que tenemos como en la imagen de Joker, ¿no? Obviamente tiene muchísimos detalles, muchísimas referencias a lo que hemos visto en diferentes adaptaciones, ¿no? En cómics, videojuegos, animaciones, etcétera. Pero va a tener que reinventarlo a su modo y a ver qué tal nos va, a qué nos va, ¿no? Estaremos viendo cosas nuevas ahí con su sidekick, esta Harley Quinn. Vamos a ver por fin, arriesgarse a Warner y a DC con nuevas franquicias que no son precisamente Batman y Superman. Con Suicide Squad, que sin duda es como lo más arriesgado y lo más llamativo, ¿no? Que esperamos ahí en este mundo de los superhéroes. Y a ver qué tal, precisamente creo que con esto que puso acá Armando en el chat de... Luego muchas veces no es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Ver o nos imaginamos en el potencial de nuestras mentes, sino es realmente lo que la gente busca, ¿no? Lo que la gente merece, y creo que ahí le dio el clavo con eso, ¿no? Luego, por eso no hay que clavarse tanto en que no nos den... lo que nosotros nos imaginamos, nos hacíamos nuestras ilusiones de no, que lo voy a ver tal cual lo vi en su fuente original, como dice acá el buen Gabriel. Y pues bueno, seguimos aquí, muchas gracias ahí a la gente que está ahí conversando en el chat, gracias a Ben Gamers, también ahí al buen Armando, a la banda que nos está escuchando ya en la versión, ahora sí que recalentada, ya los descargaron, muchísimas gracias. También sus comentarios es bastante importante, yo sigo leyendo ahí muchos comentarios luego ahí que nos dejan en iVoox, muchísimas gracias. Ahí también en Twitter, díganos sus comentarios, sugerencias, temas que les gustaría tocar, alguna crítica de lo que estamos hablando, alguna aportación es bienvenida, seguimos ahí conversando a lo largo de la semana. Y pues bueno, no sé, ¿qué nos está faltando? Como ya que estamos tocando el tema como de que es como un denominador en cada podcast de esta crítica a la cultura del entretenimiento, ¿qué tanto se abusa del factor nostalgia? Que hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Creo que la balanza, no sé Diana, si podrías estar como... con la visión que yo tengo, creo que no estamos tan mal ni... estamos en un punto medio, ¿no? Un buen balance. Sí. Hay cosas buenas y hay cosas malas, pero sigue habiendo de todo para todos, ¿no? Hay buena oferta. Uh-huh. Aparte, o sea, hay que recordar que, o sea, lo sentimos nosotros como que es algo muy latente ahorita en esta época, porque somos nosotros los que estamos viviendo en esta época. Pero ¿cuántos remakes de películas no de los 40, 50 no se hicieron durante los 70, 80, ¿no? Sí. Y obviamente pues no lo sentimos de esa forma porque no nos tocó vivir en esa época. Scarface. Ajá, o sea, está algo tan básico, Freaky Friday, o sea, no sé, como todo este tipo, o sea, pues fueron, o la de, o sea, Disney que sacó como muchos refritos, hasta la de, no sé cómo se llama el chavito que salía en la de High School Music, Zac Efron. Zac Efron, uh-huh. Con la de 17 otra vez, o sea, uh-huh. Son fórmulas que ya estaban como, pues ya también hechas, ¿no? Entonces, también lo sentimos nosotros como de, es que esta es la época de los remakes y, pues, sí y no. Siempre ha sido la época de los remakes, la sí, realidad. Sí. Entonces, sí, es como, también como ahorita con este concepto de que no les gusta que toquen sus franquicias, sus niñeces, o sus versiones de las que ellos les tocaron, es porque... No me toques el niño, espérate, espérate, eso es otra cosa. No me toques el chamaco, deja ahí. No, es que, pues siempre cuando tocan algo con lo que crecimos y lo reinventan, pues las generaciones pasadas se ven violadas, se ven ultrajadas de, no, esa no es la original. Cuando, por Dios, ¿cuántas versiones ha habido, como dicen, de Batman, de The Joker? Y ahorita estamos viendo como estas nuevas franquicias que ya han tenido Spider-Man, tan solo por Dios, ya va a tener su tercera versión en el cine. Es como, wow, espérate, en 10 años vamos a ver tres versiones. Es como, antes teníamos que esperar como... pues una década mínimo para que viéramos indicios de que tenían ganas de reinventar al personaje, ¿no? Y es lo que vimos también las tendencias, lo efímero que se están volviendo los productos, que la gente ya no tiene memoria y se les olvida, ¿no? Por eso tiene que ser impactante alguna nueva idea para que la gente sea bien recibida y por eso ya no hay nuevas franquicias que se mantengan, ¿no? Son muy pocas las que tienen por ahí. Ahorita creo que también como de las fuentes que están tomando para producir estas nuevas películas. Por ejemplo, los Juegos del Hambre vienen de libros, ¿no? Esta película de las 50 sombras de Grey. Bueno, pero también aparte de los Juegos del Hambre, o sea, está súper basadísimo en la obra japonesa de... ¿Cómo se llama? Espérate, Battle Royale. Battle Royale, claro, sí. Bueno. Punto para Gabo. 10 puntos para Gryffindor. Oye, le acabas de dar al punto. ¿Qué franquicia no influye a cuál, no? Es todos es influencia de todos. Es como decir que tus ideas son espontáneas, te alumbra Dios y dice tú vas a inventar lo siguiente. No ocurre. Todos somos influencias de muchas fuentes, de música, películas, experiencias personales y cosas que luego mucha gente, por ejemplo, me acuerdo mucho Guillermo del Toro que le dijeron, no, te robaste las ideas de Neogénesis Evangelion. Y pues él no lo dijo tal cual, pero dice, pues es que no me lo estoy robando, son influencias de con lo que yo me entretengo, con lo que me gusta, y que hay que tomarlo así, ¿no? Como buenos elementos o como un bonito homenaje a las cosas con las que uno crece, ¿no? Tampoco hay que como decir de que, ay, yo solamente consumo productos originales. Pues no, por Dios, no. Cállate, ¿no? Eso no pasa. Ajá. Fíjate que, por ejemplo, a mí como me pasó con lo con Pacific Rim. Sí. No, o sea, yo la verdad, durante mi adolescencia fui muy fan de Evangelion. Uh-huh. De hecho, cada 2 años aplico la de en Semana Santa ver Evangelion, porque siento que es como el mejor momento para verlo. Porque ¿para qué ver Ben Hur y esas cosas, los 10 mandamientos, si puedes ver Evangelion? Exacto. ¿Qué no es bíblico todo? ¿Qué no los Evas salen en la vida? No. Ups. Llevo, estoy muy mal informado de la iglesia. Pero al final de cuentas, no, es que es Evangelion. Al final de cuentas, ¿sabes qué? Es lo más cercano que voy a tener una película de Evangelion, uh-huh. La cual se ha estado llevando y queriendo hacer desde que me acuerdo. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en prepa, sí, más o menos como en prepa, querían que, no sé, Daniel Radcliffe era, o sea, pasar de Harry Potter a ser Shinji Kari. Claro, porque why not, ¿no? Sí, porque es el chavo de moda, sí, sí. Y la verdad es que estuvo bien, ¿no? O sea, también tuvo ahí... tuve unos, por ejemplo, problemas o pláticas profeministas de que no, es que esta chava la tienen muy mal y que no es feminista la película, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero a final de cuentas, Pacific Rim es muy buena película. Sí, sí se siente la influencia. Claro. Ese es el problema. Pero es cuando dices, Guillermo, gracias, ¿no? Por esta experiencia llena de fanservice, algo que siempre quise ver en pantalla, y algo que me había ahí como entristecido, como que no la fue tan bien en taquilla, pero aún así dicen que ya están trabajando por ahí, en la que viene va a ser precuela y tienen bastantes ideas, así que habrá que esperar un poquito más, y es lo que donde digo, ¿dónde están los fans que están pide y pide cosas interesantes, nuevas, llenas de estas cosas que tanto nos encantan? ¿Dónde están para apoyarnos, no? Sabemos que hay ciertos hitazos como de Avengers que ya solitas se venden, ya es como parte de las masas, pero hay que apoyar también estos otros productos para seguir viendo estas historias increíbles que nos van a volar la tapa de los sesos viendo referencias como a Gabriel, que le encanta porque es lo más cercano a Neon Genesis Evangelion, y porque a nosotros que crecimos con The Power Rangers, con Mazinger Z, con Ultraman, con todas estas cosas que sin duda nos encantan, y con Guillermo del Toro, que es una gran persona y que también muy talentoso, y que también, ya que estamos hablando de esto con el mundo de los videojuegos, entrando a retener un poquito, que también ya no violen tanto las franquicias y que no nos hagan cosas tan feas como con PTE, que Silent Hills también fue como un tremendo golpe de ilusión, de saber que Kojima iba tal vez a rescatar esta franquicia que había ido a mal cada de las últimas 3-4 entregas, que si no mal recuerdo no fueron tan buenas, digo. Y pues bueno, ya no lo vamos a ver, a verlas por el desmadre que tiene ahí Konami, que está como desmantelando el asunto, va a cambiarse a ondas más masivas. Eso por ahí también dijeron, que no perdamos esperanza, que van a seguir produciendo, que esto no quiere decir que no vayan a haber cosas para consolas o de este género, pero díganme, ¿quién va a querer un Metal Gear Solid si no es producido, dirigido, escrito y todo lo que sea por Kojima? Pues no, pero bueno, no sé cómo ven ustedes, chicos, ya que estamos hablando también de relacionando con los videojuegos, también aspecto de ya va la secuela, la quinta secuela de tal franquicia, y que cuando viene una franquicia nueva como Splatoon, que corren ahí peligro de engancharse, de ser una nueva IP, de traer nuevas ideas, nuevas experiencias, pues se quedan ahí, ¿no? Y la gente y los desarrolladores se quedan con miedo, porque saben que para ellos es un riesgo aventarse un nuevo juego, porque prácticamente los puede mandar a la quiebra y a desaparecer. No sé cómo lo ves tú, Gabriel. Pues mira, la verdad es que yo me acuerdo mucho un caso y un ejemplo muy, muy, muy, muy bueno, ¿no? Uh-huh. A mí alguna vez me dijeron, tú eres una empresa increíblemente grande, tienes todo el dinero, tienes todo, ¿no? Tienen dos productos. Uno es un juego independiente, una IP nueva, increíble, bla, bla, bla. Puede o no ser un hitazo, ¿no? Uh-huh. Eso lo tienes en una mano. En la otra mano tienes la franquicia del Señor de los Anillos. ¿Cuál escoges? Pues sí, te vas por la segura, ¿no? Claro. Te vas por la segura, te vas por el Señor de los Anillos, dices, güey, por lo menos sé que hay suficientes fans de Tolkien como para comprar mi producto. Sea bueno o no, lo van a comprar. Claro. Desafortunadamente eso significa... Bueno, esto fue hace... ¿Qué te gusta? Fue en 2006. Uh-huh. El mercado obviamente ha cambiado mucho. Tenemos cosas como Kickstarter, todo esto, en la que, pues bueno, tú das tu idea y si a la gente le gusta, uh-huh, pues chido, ¿no? Te pagan, puedes hacer tu proyecto. Si eres lo suficientemente famoso, te estoy viendo a ti, Made in Brunei. Te estoy viendo a ti, proyecto que también estaba el compositor de la música de Banjo-Kazooie. No me acuerdo ni cómo se llama, Magic Time Hat, una jota, cosa así. Pido más dinero. Te dije que iba a salir en marzo de 2015, ¿no? Oye, me mandas correo. No te contesto. Puede suceder, pero ya tengo tu dinero, ¿no? Uh-huh. Pero al final de cuentas tienes esto, ¿no? Tienes estos puntos como que como industria, sabes que te van a vender, sabes que te van a comprar, todo esto. Sí, sí. también es culpa también de nosotros, ¿no? O sea, exacto, y es donde también te iba a recalcar. La otra vez, ahí, bueno, ahí en el evento de Splatoon, ahí platicando con varios colegas, ahí me encontré a los tres gordos bastardos. Ahí, si no los ubican, ahí chequen su canal. Seguramente sí, son muy famosos. Que por cierto, estamos platicando acerca de su próxima visita acá al podcast. Así que en un par de semanitas, ellos quedaron que pre-3 van a estar aquí platicando con nosotros. Y yo sí que vaya que son severos. Y es lo que me hicieron ver ahí el buen Ezequiel. Me hizo ver como de que luego muchas veces el fan o esta delgada línea entre fan y fanboy deja, perdona cosas que no deberíamos perdonar, ¿no? Deberíamos juzgar con la misma moneda cuando atacamos a ciertas franquicias que no respetan, que nos abusan con el DLC, que abusan de remakes, de secuelas, de refritos, como Assassin's Creed, que es lo mismo pero con otro skin y un nuevo sombrero. Como Sexy Malibu. Sí, sí, pero es que es nuevo, exacto. Y que nos, que luego mucha gente, porque es fan, pues lo pasa, ¿no? Y como dice Gabriel, pues tenemos que también poner nuestro granito de arena en no fomentar ciertas tendencias con los desarrolladores, ¿no, Gabo? Sí, o sea, la verdad es que también, o sea, yo es lo que pasa, ¿no? Prefieres irte a la segura. Y no sé, a veces el mercado es muy, muy, muy complicado. Son pensamientos que luego uno tiene cuando está escribiendo, cuando está desarrollando las notas. Todo esto. Un nuevo Assassin's Creed. La verdad es que a mí me emociona, ¿no? O sea, Londres, victoriano. Claro, dices, que tiene, órale, tiene su paché, ¿no? O sea, sí, sí. Pero ¿dónde está como el, ¿sabes qué? Lo que la otra vez estaba leyendo, ¿dónde está lo distinto a la antigua secuela? Ya como lo hacen por año, ya siento que no les dan tiempo como de, a ver, espérense, vamos a ver qué onda, qué realmente estamos como agregando a diferente, o se siente una evolución, que se siente una evolución en comparación a las antiguas entregas. Es lo como, no sé, lo que realmente la falta de esta franquicia, no sé, para como engancharse, ahora sí arraigarse, y que no sea un siguiente, ahora sí que un, ¿cómo se llamaba? Guitar Hero, ¿no? Que fue una tendencia de un rato, abusaron de ella y pum, ahorita prácticamente está como regresando, a ver qué tal les va, pero no lo sé. Miren, por acá en el chat dijo algo muy interesante Armando. El problema es la retroalimentación inmediata que proporciona el internet y las filtraciones. Creo que acaban de poner un buen punto sobre la mesa, gracias al buen Armando. Esto de que no sé qué tanto los productores, ya sea desarrollador de videojuegos, algún productor, Warner, etcétera, qué tanto le hacen caso a lo que la gente da de feedback. No sé, siento que están cometiendo un grave error si son muy de, no, es que no le gustó a la gente, ¿sabes qué? Cámbialo, que sea distinto el skin. No sé, ojalá y no hagan eso. Yo sí, me gustaría más como que al mandaran al carajo, ¿saben qué? No, obviamente hay que mantener nuestra línea, nuestras ideas. Y es cuando dices, órale, qué padre, nos dieron algo distinto, no nos dieron lo que queríamos como en la boquita, y realmente nos sorprenden. Es lo que ojalá y no muchos estén haciendo de esto, porque también cuánto es puro ruido lo que estamos viendo luego en redes sociales, puras borregada de que alguien repite algo y la gente va y lo repite nada más porque el que lo repitió era popular y lo toman como verdad universal. No, que realmente tomen sus ideas, sus conceptos, confíen en ellas y órale. Y es cuando lo vemos realmente, ¿no? Cuánta gente, cuántos talentazos nos han entregado productos interesantes que a pesar de las críticas y así, callan bocas, ¿no? De órale, Christopher Nolan, que a pesar de todo que muchos le critican, sigue rompiéndole y sigue haciendo cosas distintas con cada película, con su estilo, con su sabor muy peculiar, pero órale, es por decir un ejemplo, ¿no? Y pues bueno, no por nada siguen siendo exitosos, porque si no, ahí es donde dirías, órale, no pegó y buscan otros caminos, ¿no? No sé, Dianita, ¿tú cómo lo ves esto que se genera en internet? ¿Sí estará influyendo en bien o en mal a lo que estamos teniendo como productos? Pues mira, por un lado está el que realmente ahorita, precisamente por la inmediatez de la comunicación en las plataformas, sobre todo ahorita, por ejemplo, virtuales, o sea, redes sociales, es cierto que las empresas necesitan y lo ocupan como feedback para saber qué es lo que quiere la gente. Pero también existe eso de no hay mala publicidad, ¿no? Claro. Entonces, mientras están hablando del producto, sea bien o sea malo, ya lo están, ya lo tienes en la mente. Sí, sí. O sea, y a ellos les sirve. ¿Por qué? Porque se van haciendo su producto, se hace top of mind. O sea, sí. Tú te dicen así como de, no sé. Por ahí, en alguna vez, en alguna, en una clase de mercadotecnia, sí, sí, nos decían, a ver, díganos, ¿cómo se llama? Los comerciales más malos que han visto. Y así como que, no, así, bueno, uno muy marcado para mí, uh-huh, es un comercial que hace muchos años salía para Electra, que es donde salía una mona que se llamaba La Primavera. Y yo decía, es que es, o sea, es terrible, ¿no? O sea, ¿cómo demonios? Bueno, sí, fue muy malo, pero lo hicieron tan bien que tantos años después me sigo acordando de eso. Uh-huh. Entonces, es que es un... La publicidad y la mercadotecnia y las empresas, o sea, es macabro, o sea, porque... Sí, evil genius, así como sí, de malditos, juegan con nosotros y como dices, ¿no? A pesar de que es terrible el producto, lo tenemos ahí, en la memoria colectiva. O sea, ¿qué pasó, por ejemplo, con Assassin's Creed Unity, no? Primero, pues, todo el hype que había al respecto. Luego, cuando sale, pues, toda la onda que hubo acerca de todos los bugs y todos los glitches que tenía... Y jugaras o no jugaras, al menos te metías a buscar los trailers porque querías ver a los personajes sin cara, ¿no? Querías ver ahí como los ojos, y entrabas ahí que si la luna de Mayoras y... O sea, ya lo tenías en la mente, ¿no? Uh-huh, ya, uh-huh, ya, aunque tú no conocieras la franquicia a lo mejor de Assassin's Creed, ya sabías que existía y ya sabías que está Unity, ¿no? Y luego te dices, ah, okay, bueno, si se está generando toda esta controversia al respecto de este título... Significa que los títulos anteriores pues tenían como la vara muy alta, porque si no hubiera sido como de, ah, pues ya esperábamos que sucediera esto. Sí, sí. Entonces sí, te metes a investigar cuáles eran los productos anteriores que tenían. Y a lo mejor por ahí puedes decir, ah, mira, esto está muy padre, me engancho y lo compro. Uh-huh. Y empiezo a conocer la empresa. Para mí la parte, ahorita, con todo esto de Silent Hills, uh-huh, he llegado como a una teoría. Uh-huh. Mi teoría es que en realidad... No se planeaba sacar este juego. Que P.T., o sea, era el único proyecto que iban a abarcar y que iba a ser una estrategia de mercadotecnia para hacer que se vendiera el PS4. Entonces, con la salida de Kojima, que fue como muy sorpresivo para muchos de nosotros, y algunas semanas después, el anuncio de que Konami pues ya se va a dedicar al segmento de los móviles. Como que te has tendido para atrás y dices, ah, ok, entonces los hechos no están aislados. Claro. Entonces, probablemente, pues, como ya se tenía esto, todos saben, que Kojima, pues, ahí tenía unas declaraciones muy fuertes acerca de los consumidores, casuales y toda esta, pues, la idea que tenía ellos, ¿no? De cómo, pues, quizás no son tan beneficiosos para el mercado. No, y te entiendo perfecto con estas teorías, porque luego nosotros como fans creemos que las cosas ocurren de cierta manera y cuando estás, aunque sea tantito adentro, por ejemplo, recuerdo mucho las palabras ahí del buen Saucedo que nos platicaba cosas bien tremendas ahí de Capcom, de Namco, de Sega, de cómo realmente ocurren, ¿no? No tiene nada que ver con lo que nos imaginamos, así que lo que menos pensamos es eso lo que ocurre. Y como dices, ¿no? Las empresas son como malvadas, buscan como lo mejor para ellas y muchas veces realmente nosotros no importamos como lo que nosotros creemos como en de idea, ¿no? De esto ocurre, funciona porque sí y te llegas a sorprender, ¿no? Y te entiendo, ¿no? Como con estas teorías, por ejemplo, o tomando un ejemplo muy interesante, que es las supuestas filtraciones, ¿no? Como decían hace rato de... Sí. Es que la película que falta un año para que salga, ya están filtrando las grabaciones. Y como dices, ¿no? Es como este ganchito para que sigamos en mente de ya viene, muchos trailers, mucho contenido, filtraciones, rumores, para que no lo pierdas. Y es que también, entre tanto ruido, entre tanto producto... tanta oferta, pues es fácil que tu producto se diluya entre tantas buenas ofertas y tanta competencia, ¿no? Que también mucho de eso es ruido, así de que muchas cosas realmente ni lo vamos a comprar ni nada, pero nos están ocupando ahí como tiempo de lo que leemos en redes, de lo que estamos consumiendo realmente, ¿no? Claro. Pero me encanta esto que dices, ajá. No, y es que no nada más aplica para el segmento del entretenimiento. Uh-huh. O sea, por ejemplo, el ya ocupar, así como el te voy anunciando un producto un año antes de sí. de que salga y que incluso ni siquiera está terminado. Sí. O sea, por ejemplo, puedes ver con los restaurantes, ahorita, por ejemplo, que es como medio reciente la apertura del Cheesecake Factory, ¿no? Ajá. Mucha gente pues no sabía ni qué onda, pero Kate, te durante 5 meses antes de que llegue, 6 meses, te estoy bombardeando constantemente, ya viene, y tú así de, bueno, ¿qué es? ¿Por qué todos están como tan emocionados? Y a lo mejor es que realmente ni siquiera la gente está como tan emocionado, pero es como constante el bombardeo de expectativa y de que te están generando, y hasta te vas emocionando. Termina cediendo. Y en una de esas, ¿sabes qué? Hasta The Big Bang Theory fue una campaña. ¡Claro! O sea, yo quiero pensar eso. Sí, fue... Sí. O sea, no es aleatorio, o sea, nada es casualidad. Sí, sí. Aquí, en este caso, la empresa que se encarga de traer a este Cheesecake Factory, uh-huh. es Alsea, uh-huh. Ellos, obviamente, con base en todos los estudios de mercado que realizan, pues dicen, o sea, porque aparte, esta empresa tiene muchas de las franquicias uh-huh. Extranjeras más fuertes, ¿no? Claro. Ellos trajeron Starbucks, ellos traen California Pizza Kitchen, ellos Domino's, ¿no? Sí, sí. Entonces, no es casualidad que finalmente, mira, The Big Bang Theory, le gusta a la gente o no, fue un fenómeno que abrió la brecha de lo que es la cultura gamer uh-huh. y la cultura geek de una parte como más aceptada socialmente. Uh-huh, o sea, exacto. Antes era como a los raritos, ¿no? Los que sí, tienen como sí. unos gustos infantiles, ¿no? Sí, sí. Y al principio de las temporadas, pues la gente que era como ajena a estos círculos, sí, sí. lo veían como, está chistoso, ¿no? ¿Cómo se comporta, no? Así sí, sí. como la dinámica, qué curioso, ¿no? Y el tipo de chistes que salían, de hecho, en las primeras temporadas, pues se iban mucho sobre esta parte. Claro. Conforme fueron aumentando la base de consumidores que eran ajenos a este nicho, uh-huh. Empezaron a cambiar un poco las dinámicas. En cierto. Cuanto a los guiones, se Exacto. empezaron a ir más en cuestiones de relaciones personales, de, ok, Sheldon ya va a necesitar una pareja, ¿no? Sí, sí. Y la gente, pues ya como ya tienes, ok, 5, 6 temporadas, ya te vas acostumbrando, y pues empiezas, ok, yo he visto que en The Big Bang Theory comen en The Cheesecake Factory, ¿no? O yo veo que él, les gustan mucho las convenciones, o que juegan Magic, ¿no? O que tienen unos daditos chistositos que tienen 20 lados, ¿no? Y lo veo y, o sea, no sé para qué, con qué juegos se juegan, pero yo veo que la referencia está en esta otra cosa que consumo y que está muy en boga, pues lo compro, ¿no? Lo compro como curiosidad o algo así. Entonces, todas las áreas y todas las industrias se van alimentando de todas las demás. Cierto. Sí, sí, no, es como influencias, es análisis, hay mucho riesgo, mucho dinero por parte de los inversionistas, de la gente que pone la lana, como para que se tomen así riesgos tan, ten 100 millones de dólares, me vendo los ojos y ya a ver qué sale. No, se hacen muchas cosas con tiempo, análisis, trabajos, como para arriesgarse, ¿no? Y aún así, aunque muchas veces hacen todo este trabajo de campo, no pegan. Hay productos que simplemente no, aunque hayan estudiado todos los posibles, ahora sí que las posibles soluciones o las posibles cosas que pudieron ocurrir, pues no, terminan siendo fracasos y demás. Así que es bastante complicado como lanzar cualquier producto, ya sea una película, un videojuego, una aplicación, es complejo, ¿no? Cada onda es muy, muy raro y como dice Diana, ¿no? Es raro la cosa que llega a ser exitosa y llega a ser como aleatoria, ¿no? Como llega a ser como sorpresa. Muy pocas de las cosas, yo creo que ni un 1% de lo que es exitoso es como sorpresivo, ¿no? A menos que seas un genio, que hayas descubierto algo, el hilo negro en algún campo, pero es complicado y más hoy en día con tantos variantes que se estudian, tanta gente que se está involucrada en el lanzamiento de un producto, es raro, pero es padre analizarlo aquí en el podcast, y es que precisamente nos encanta, y es una de las cosas que a mí me gusta aquí hacer con la gente, con los invitados, con ustedes, por supuesto, de analizar el porqué de las cosas, porque entre más sepamos de dónde provienen las decisiones, de dónde vienen los productos que tanto nos gustan, pues es más divertido, ¿no? Tenemos mejor ojo crítico tomar y seleccionar qué es lo que nos va a entretener en ese rato que invertimos, porque nuestro tiempo, nuestro dinero es muy valioso y tantas ofertas, tantos buenos productos que hay hoy en día, hay que saber elegir. Y pues bueno, chicos, estamos llegando así que ahora a la recta final. Les agradezco ahí a todos los que estuvieron compartiendo sus comentarios, ahí al Armando, a los chicos de Aven Gamers, un fuerte abrazo ahí, a toda la banda que nos descargó, muchísimas gracias a la gente de Mixler que estuvo ahí como anónima, pero nos estuvo escuchando, acompañándonos esta noche de jueves. Ya estamos a un minuto de las 12 de la noche, ya casi es viernes. Y pues bueno, Gabriel, no sé, ¿alguna conclusión acerca de esta industria que tanto nos gusta? Amigo, gracias, antes que nada agradecerte por caerle nuevamente acá, y siempre un gustazo verte acá en tu casa, el Push Star, y por supuesto platicar por ahí de vez en cuando en algún evento que nos topamos. Pues no, pues como siempre, muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo más importante que podemos tener todos nosotros es tener como ese ojo crítico, pero crítico de verdad, no, no me gusta nada más porque la borregada lo dice, o que está cool odiar todo. Yo creo que siempre es importante. Perdón. Aguas. Uh-huh. Estar como saber qué te gusta, ¿no? Y a pesar de que también el producto pueda ser bueno o malo, si tú sabes que a ti te gusta, pues aceptarlo, ¿no? Yo creo que ahorita lo estamos viendo con muchos juegos, con muchas películas, incluso con muchas series. Uh-huh. Que pues decimos, ay, no, es que no me gusta porque bla bla bla bla bla bla, ¿no? O porque no está cumpliendo tal cosa. Y la verdad es que está bien. Mientras que tú tengas un argumento válido y que te lo creas realmente, ¿no? Porque veces influencia de alguien que ni siquiera, pues, realmente se la crees, ¿no? Como que algo realmente sientas tú que no te gustó, y sean fieles a sus, ahora sí que a sus gustos. ¿Sabes qué? Hasta a sus convicciones, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que el punto aquí es la convicción, y siempre, yo siempre lo que he pensado es que, y es muchas veces cuando haces las reseñas de películas, de series, de juegos, todo, sabes que esa es mi opinión, pero a lo mejor a Alan, a Diana, le pueden dar una calificación distinta, y está bien, ¿no? Porque al final de cuentas su manera de entretenerse es muy distinta a la mía. Uh-huh. Y pues mientras que ellos me digan, oye, es que sabes que es que esto a mí en lo particular no me gusta, o considero que está así porque bla bla bla bla bla, órale, está bien. Sí, sí. Y es lo importante, ¿no? O sea, no nada más decirte, ay, es que no me gustó. Ah, sí, es que no me gustó porque Alan me dijo que estaba feo. Sí. No, al contrario, está padre que no te gusten las cosas. Sí, sí, también, exacto. Pero con un argumento, ¿no? O sea, sí. No me vengas a decir. Por ejemplo, yo me acuerdo que hasta hace un mes y medio vi la película Las Tortugas Ninja. Uh-huh. Un tema que estuve hablando con mi jefe durante, desde agosto. Y finalmente la vi y todo. Y pude decir, ¿sabes qué? Estas cosas estuvieron chidas, pero estas no. Uh-huh. Y la verdad es que no me gustó. A final de cuentas, al final no me gustó porque mi niño interno dice no. Uh-huh. No. ¿Sabes qué? Esto no me gustó. Estos no son los personajes. Bla, bla, bla, bla. Pero ¿sabes qué? Te sé reconocer que esto estuvo chido. Y al final de cuentas no tiene que ser como los absolutos del gusto, ¿no? O sea, puedes decir, ¿sabes qué? Eso está bien, eso está mal. Y eso es lo que realmente lo hace una buena crítica, a final de cuentas. O por lo menos lo que yo creo. A lo mejor seguramente alguien me va a estar escuchando, no, Gabriel está mal. Pero sí, o sea, a final de cuentas tienes que también aceptar. Sí, sí, no, las te cosas entiendo. Buenas, ¿no? O sea, claro. que tiene el asunto, que tiene todo esto. Sí, hay que aprovechar lo bueno, también ver lo positivo de las nuevas propuestas. No hay que hacer el feo, no hay que sentirse tan agredidos. Y tomarlo como tal, ¿no? También es eso, nada más, entretenimiento y no hay que clavarse tanto en esos detalles, te entiendo, y me encanta ese punto de vista, y creo que dijiste también algo interesante, retomando ahí una plática que tuvimos en la tardecita ahí con Diana, de cómo vas a saber algo, cómo vas a criticarlo, cómo vas a hablar de él si no te atreves a consumirlo, ¿no? Como de un alimento muy sencillo. ¿Cómo no sabes que te va a gustar si no lo has probado? Simplemente por lo que te contaron o por lo que te metieron miedo o te contaron alguna historia o leíste algo. No, porque siempre lo dice Twitter. Ajá, exacto. Ajá, sí. Es como mejor experimentar y órale va, nadie me cuenta y yo estoy dando mi punto de vista porque yo sé que experimenté con él. Y ya si a alguien más le gusta tu comentario, pues adelante, ¿no? Es lo que también daba el consejo una vez acerca de, ahorita que mencionas esto de las reseñas, Gabriel. Ustedes son muy inteligentes, ubican también cada quien, como a quién ya le van creyendo, de tanta gente que leen, de algún blog, de una cuenta de Twitter. Ustedes también ya van viendo como quién tiene un gusto similar al suyo, o quién como que les gusta la crítica, porque eso de crítica así como limpia, sin influencia, ¿cómo decirlo? Muy hay una palabrita muy, ay, se me fue, muy así sin que traten de ser como muy justos, es complicado, ¿no? A todos nos sale como lo fan, como dice Gabriel, todos somos distintos, así que vamos a ver cosas muy distintas, así que ustedes ya van a saber y sigan, ¿no? A la gente que saben que les han dado buenas recomendaciones, sigan por ese camino, pero tampoco se cierren, ¿no? Como a nuevas recomendaciones y a nuevas opciones. Y pues bueno, gracias, mi querido Gabriel, ojalá te recuperes pronto de esa garganta. Ojalá. Ya no tomes tanto, muchacho. No me las tomo tan frías y si no los invito. Bien, entonces, ahí te recomiendo un limoncito con mielecita, ahí te ayuda bastante. Yo creo que voy a aplicar eso, ahorita voy por la miel de limón. Bien, entonces, pues ahí está el buen Gabriel Huerta, síganlo ahí en Twitter como @Siegfried. También pueden checarlo ahí, todo lo que escribe, todas las reseñas que están haciendo, un trabajo bastante interesante en IGN Latinoamérica. Y no sé, Gabriel, ¿hay por ahí alguna sorpresa, algo más que quisieras como aprovechar el comercial, algo que nos quisieras recomendar ahí de IGN? Ahí me saludas, por supuesto, a Mar, que sin duda soy fan. qué bueno que todos son fan de Mar. El otro día tuvieron la puntada de hacer el best comment ever en todo el sitio. Ajá. Está... ¿Cómo fue? Está Marbuena, una cosa así que, sí. Que la verdad es que yo creo que más alejado de lo que escribieron va a estar mejor. Ojalá que Mar no me esté escuchando porque si no se va a perturbar un poco. ¿Cómo que qué dijeron eso? No crees. Pero, no creo que nos escuche. Es muy rockstar. No, es buena onda. Ahí en los eventos bastante agradable está Mar, Y desde que estaba ahí en las cápsulas de Xbox, ¿qué era? En Xbox. Bueno, que tenía esta onda, ¿no? Seguramente sí. Ahí muchos lo ubicarán, pero bueno, igual sigan todas las reseñas que estamos haciendo ahorita todavía del series. Ya están terminando Arrow, Flash, Age of Shield, todo eso. Ese final de Flash, ahí no se lo pierdan. Sí. Se va a poner bastante bueno. Uh-huh. Y pues la verdad es que yo creo que todos estaremos diciendo lo mismo. Sigan la cobertura de E3 que tendrá el sitio. Uh-huh. La verdad es que es emocionante ir por primera vez a un E3. Entonces, bueno, pues mucha suerte, yo les hago la promesa personal, así como candidato gamers y gamers, o como se vaya a decir chicos gamers y chicas gamers, porque el término de chicas gamers no existe, bla bla bla bla bla, feminismo, cosas de género, bla bla bla. Síganos, la verdad es que se va a poner bastante bueno el asunto, pero de todas maneras sigan en el sitio, ahí estaremos teniendo cosas bastante interesantes. Fans de Blizzard y Heroes of the Storm, ahí les tengo una sorpresa, pero... Espérate. Ahora sí que... Luego. Ustedes sabrán cuándo. ¿Expectativa durante un mes? No, yo creo que como una semana. Ah, bueno. Hint. Ok. Ya, ahí... hablé demasiado. Sí, ya. Demasiado, basta. Ahí, primicia mundial, ahí fue Gabriel, por si luego lo despiden, fue culpa de Push Start. No, pues bueno, gracias Gabriel, Gabriel Huerta, lo escucharon, IGN Latinoamérica, y bueno, también por acá, Dianita, siempre un gustazo tenerte por acá, te van a seguir pidiendo, seguramente aquí faltan muchísimas colaboraciones tuyas, y pues gracias Dianita, ¿alguna conclusión de este tema que estuvo interesante en la noche y creo que la pasamos muy a gusto? Pues mira, al igual que Gabriel, es justamente eso, ¿no? De ir fomentando este análisis crítico en absolutamente todas las cuestiones de nuestra vida. De tú, ¿no? O sea, de tratar de... Es difícil decir, es que no dejes que te influencien, pero trata de hacerlo de la forma donde tú seas quien prueba la experiencia, el producto, el servicio. Todas las opiniones siempre van a ser subjetivas, porque son opiniones. Y como dice una frase muy vulgar por ahí, la opinión es como la raya de la nalga, todos tenemos una. Entonces, es muy cierto, ¿no? Y no está mal también el decir, no me gusta cuando toda la gente dice, te gusta, debe de gustar, o el me gusta cuando toda la gente dice, no te debe de gustar. No está mal, ¿no? No hay que tener como ese miedo a decirles, pues a mí la neta sí me gustó o no me gustó, ¿por qué? Y ahí van tus argumentos. Ojo, es eso en lo que se tiene que trabajar, ¿no? En tener los argumentos de decir el por qué algo te gusta o no te gusta. Claro. En cuanto a las cosas, digamos, cuando somos muy, muy, muy fans de algún producto o servicio, sobre todo en estas cuestiones que es un poco más visible con las películas de superhéroes o personajes así, a veces nos enfocamos tanto en que las cosas sean exactamente como las habíamos visto. Qué aburrido. Sí, sí. Exacto, porque al final de cuentas es una adaptación y toda adaptación siempre va a tener cambios. Uh-huh. Y pues, o sea, está feo, ¿no? Que como que te pierdas parte del disfrute. Por mientras por estar uh-huh. odiando todo lo que está hecho y pues bueno, o sea, como uh-huh. a mí no me gusta esa parte, ¿no? Pues digo, a lo mejor a quien le guste vivir así, pues está chido, ¿no? No, y pero... sin duda, ahorita que mencionas esto, es muy fácil odiar, criticar, lanzar mierda y demás, pero tan solo pónganse a pensar, ¿cuánta gente en su timeline, tan solo de Twitter, realmente les ha dado una recomendación por su experiencia? No empezó a lanzar basura de algo que no les gustó, no, sino realmente es, no sé, por ejemplo, yo, a mí me gusta seguir gente que comparte sus experiencias, algo que le gusta, que se enfoca más en recomendar lo que le gusta que estar tirando basura a lo que no, porque pues esa gente es como el 99.9%, ¿no? Creo que prefiero yo como seguir los comentarios de alguien que se empeñe en compartir lo bueno, ¿no? Lo que le gustó a él, sea que no nos vaya a gustar o no, pero creo que tiene más valor, ¿no? Porque nos está compartiendo una experiencia, nos está compartiendo algo que le dejó algo a esa persona que también tal vez a nosotros nos pueda dejar, ¿no? Y muy muy allá afuera, como dice Diana, de este odio de a gratis. No, no, no, qué flojera. Sí, no, y aparte, o sea, es algo muy cierto, es cuando algo tiene una falla como individuo, como empresa, como producto, siempre la gente va a criticar, ¿no? Es lo más fácil que puede hacer alguien, criticar. Pero cuando algo es como realmente bueno, cuesta mucho trabajo decir, wow, felicidades, tu trabajo es excelente, o wow, esta película me encantó. Entonces, cuando se empieza a veces a generar eso, pues significa que debe de ser algo muy bueno, ¿no? Para esa persona. Porque sí, pues no vas por la vida todos los días, ay, les recomiendo a todos este tamal, ¿no? Y si cruzo la calle, y ay, les recomiendo a todos que tomen esta línea de camiones, ¿no? Y sigo avanzando, y ay, les recomiendo a todos que ocupen estos tenis, no vamos por la vida así tampoco. No. Entonces hay que también, bueno, y también hay que analizar el tipo de persona, y pues si es así del que dice que todo está increíble, pues bueno, a lo mejor pues, ya sabes que su punto de vista pues quizás no sea como el más adecuado, porque siempre le parece todo increíble. Igual, de igual forma, el que siempre echa hate de todo, ¿no? Sí, sí. Pues, tomas las cosas de quien vienen, como que se dice. Exacto. Entonces, pues no se claven tanto, o sea, aprendan a disfrutar las cosas. La vida es muy corta como para estarnos enfocando en las cosas negativas. Y aparte todo siempre va a tener algo bueno y algo malo, ¿no? Y todo depende del punto de vista y el contexto desde donde se vea. Entonces, pues eso sería como yo, como con lo que me quedo de del día de hoy y lo que me gustaría compartir. Exacto, me encanta esa conclusión, ¿no? También muy acorde, y qué bueno que llegamos a esta conclusión. Me encanta como este concepto clásico, como antes las historias, ¿no? Donde teníamos una buena recomendación, una buena, ¿cómo se dice? Una buena moraleja, o sea, como, onda como los Undercats. Exacto, y de chicos, no consuman drogas. Exacto, me encanta eso. Espérate, los vamos a terminar todos los tres riendo al final mientras una cámara se aleja. Algo así. Uf, genial. Genial. No, sí, no, y es que qué bueno que nos vamos con algo, y es lo que trato yo de imprimirles, ¿no? Lo mejor de nuestros invitados, las conclusiones, y que se vayan con algo, ¿no? Que los dejemos hacer algo así, algo, como lo que mencioné hace rato, ¿no? Que se vayan pensando en lo que se comentó y les dejemos algo positivo, algo negativo, pero que se queden con algo para aportarles a sus vidas, ¿no? Como menciona Diana, más allá del entretenimiento, ¿no? Porque puede dar el brinco a mejorar algún aspecto ya personal en nuestras vidas, y qué mejor, ¿no? Que algo así nos haga mejores personas. Y pues bueno, chicos, gracias, Dianita. ¿Algún comercial, algo que nos recomiendes ahí que estén haciendo con tu equipo en tu canal, en tu proyecto, que luce bastante bien lo que están haciendo ahí con los demás chavos? Pues miren, ahorita pues, ya se acerca muy pronto el séptimo aniversario de Gamer Style. Entonces, pues manténganse, por ahí tenemos pues un festejo muy, muy grande, queremos hacerlo así como big. Uh-huh. Entonces, pues manténganse por ahí, ya empezaron a salir algunos teasers de lo que vamos a estar festejando. El aniversario es el 18, es en junio el aniversario. Uh-huh. Entonces, pues van a ser una serie de festejos que queremos realizar. Con toda la comunidad que pues ha estado apoyándonos durante este tiempo. Entonces, pues, por esa parte es eso. Pues chequen, ahorita tenemos por ahí muchísimos artículos de opinión muy interesantes, que justamente, retomando lo anterior, son de opinión, no se claven. Uh-huh. Es que luego de repente haces como tops y la gente, ¡ay, pero no pusiste tal cosa y no tocó! A ver, tampoco sí. Puedo hablar de todo, o sea, es imposible, ¿no? Entonces, pues no se claven, o sea, quédense con la partecita. Sí. Y pues chéquenos ahí en www.gamerstyle.com.mx. Uh-huh. En nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como GamerStyleMX, Twitter también, Instagram también, y el canal de YouTube también. Entonces, igual, ¿no? Pues también vamos a estar teniendo la cobertura de E3, por ahí un par de cosas bastante interesantes que planeamos hacer, entonces esperamos que sí nos salgan. Y pues nada, ¿no? Pues ahí me voy a ir a echar unas chelas con Gabriel, allá saliendo de las conferencias, ¿no? Ah, sí, eso está chido. Y entonces, pues ahí que dicen que por ahí, cerca del del centro de convenciones de Los Ángeles, hay un Hooters. Ok. Seguramente se va las leyendas lo dicen. La leyenda del Google Maps dicen que hay un Hooters por ahí. Seguramente se va a atascar, pero mira, si no, de todas maneras, pues ahí veremos qué se puede hacer. ¿Sabes qué? Sería muy bueno como el drinking night de las comunidades latinas o algo así, si lo queremos hacer como un poquito más internacional. Pero de todas maneras, pues ya veremos, ¿no? Dentro de... ¿Cuánto tiempo falta para el test? ¿Tres semanas? ¿Cuatro semanas? Tres semanas. Hay veces que empiezo a ver ya como el calendario de todo lo que de lo que hay. Digo, no. Sí, qué atascadero. Una parte me emociona, otra parte dice, no. Qué miedo. No. Pero otra parte me dice, dude, naciste preparado para esto. Y quiero creerle. Quiero creerle esa parte de dentro de mí que no lo ha vivido, pero está chido, ¿no? De hecho, hace poco en Facebook puse como falta un mes para el E3 y no estoy chido, ¿no? Pero no tanto no tanto por el así como estoy relajado, ¿no? Porque es como esta mezcla de es el sentimiento entre estoy emocionado, lo estoy esperando con ansias, pero también tengo un poco de miedo, pero sé que lo voy a disfrutar, pues sé que la voy a hacer como que no, voy a dormir como 3-4 horas y si me va bien. Sí. Todo como esta mezcla de sentimientos que dices. Pero ¿qué es diablos, padre, ¿no? Te hace sentir que estás vivo y realmente lo vas a disfrutar, viejo. Es como el ah, pero querías estar, ¿no? Entonces, exacto. Pues sí, ¿no? Una parte de mí, sí, sí, sí lo quiero estar. Inserten aquí el, ¿cómo se llama? El meme de Van Damme bailando. Sí. Ajá, ah, pero ayer. Pero quería estar ahí. Y seguramente, ¿sabes qué sería increíble, Diana? Ya me imaginé haciendo el pasito de Van Damme enfrente del centro de convenciones. Ay, no mames, hazlo, por favor. Lo voy a hacer. Me voy a acordar, hay que nos pongas ahí mención en Twitter de wow, challenge accepted y challenge, ahora sí que bien logrado, ¿no? Es de primer día ahí bailando y el último día así como todo muerto, seguramente. Ah, uh-huh. Pero y el primer día ahí bailando. Sí, gracias, Ana. ¿Segura? Se queda. Seguramente les vieron muy bien, chicos. Ay, qué envidia de la buena. Pues sí, la verdad está pesado. Todos los demás colegas que han ido ahí y nos han comentado sus experiencias, ha estado de locos, pero se han llevado muy buenas experiencias. Y seguramente acá estaremos acá esperando sus comentarios de todas las sorpresas, todo lo que ocurre en la fiesta grande de los videojuegos. Y pues bueno, chicos, ahí la bendición de parte del Push Start en que les ver de lujo. A ver también si ahí se apiadan de un mortal que yo me voy a quedar acá viéndolos como perrito en estante. Y nos traen ahí algún regalito, algo que sé que últimamente en las últimas versiones ya no han dado tantas cosas tan chidas o así, que antes recuerdo que wow, dieron algo exclusivo y así, pero ahí con que den un detallito de mira, te traje arena de la playa. Te traje este polvito del asfalto de sí. La calle principal. Sí, sí. Pues no, mira, chicos, te traje esto del Target y esto de la desde el buffet de prensa, el desayuno. Traigo un muffin, no se veía todo tan duro. Bueno, pero bueno. No, chicos, ahí con que vayan y igual y nos compartan ahí su punto de vista en el Push Star de regreso, estaría genial. De hecho, hay como una tradición, siempre. El año pasado fue Kit y Daryl, fueron al E3 y estuvieron aquí pasando el E3 a compartir toda su experiencia. Y ahora que va Gabriel por primera vez, también igual y anda haciendo aquí la tradición de compartirnos su primera vez en este mundo loco. Ay, voy a compartir. Ay, pues, en mi mente sonaba muy bien, pero que lo pienso en voz alta ya no suena tan bien. Sí, mi chicos. Primera vez. Vientos. Pues ahí está, el buen Gabriel Huerta, ese fue el buen Siegfried, también de Ana Sepúlveda, por ahí la siguen en Twitter, que no voy a pronunciar el nombre porque digo cosas bien raras, pero ahorita se los tuiteo, no se preocupen. Y pues bueno, chicos, esto fue el Push Start 143, les agradezco por habernos acompañado estas casi dos horas aquí transmitiendo. Yo soy Alarjual, síganme en el Twitter, moléstenme, ahí les sigo compartiendo mucho de esta cultura de entretenimiento, los próximos invitados, muchas sorpresas más, y bueno, ahora sí nos vamos, que estén bien, descansen y recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima.